va? Buenos días. Mientras llueve en Buenos Aires desde las 2:30 de la mañana y en algunos lugares con mucha lluvia y mucha agua en las rutas, hay una sociedad que sufre las consecuencias de la incompetencia de la dirigencia que administra el país desde el regreso a la democracia y, si me apuran, desde el golpe de Estado del 76. Porque el mismísimo Martínez de Hoz, lo primero que realizó después del golpe contra Isabel fue el negocio de la electricidad. Un negocio de la Ítaro, un negocio de Segva, un negocio que después continuó en la década del 90 con la privatización del servicio, que no es nada más ni nada menos que privatizar la caja, pero nunca exigir ni controlar las inversiones. El ministro De Vido, denunciamos históricamente en nuestros programas, tuvo desde el primer día hasta el último de asesor al padre de las privatizaciones. Sí, el famoso Dromi fue asesor privilegiado del ministro del llamado Gobierno Nacional y Popular, Julio De Vido, durante toda la gestión de este ministro, que ahora es diputado nacional y, entre otras cosas que le quedaron, es el dueño no declarado de Radio El Mundo. Evidentemente, cuando uno se detiene a un simple informe de lo que sufre parte de la sociedad de la capital y del Gran Buenos Aires, parecería que se reduce a una cosa ya que nos tiene acostumbrado, porque venimos con protestas en la época de Alfonsín, porque venimos menos protestas en la época de Menem, fíjense en cuando se privatizaron, porque había una cosa central, no había industrias casi funcionando, porque todo se importaba. Entonces se consumía menos electricidad, aunque se vendían muchísimos equipos de aire acondicionado. Y la única cosa que se les ocurre decir a las dos concesionarias de la explotación, Edenor y Edesur, es que hoy va a haber 60 cortes programados, que ni siquiera los informan, que va a seguir privando del suministro eléctrico a gran parte de la población. Entonces uno se tiene que detener, porque si no seríamos insensibles, a preguntarnos si es ineptitud o si hay negociados escondidos en este atolladero de la falta de energía. Las empresas reconocieron que no alcanza la generación eléctrica nacional para abastecer la demanda. O sea, ahora reconocen que no alcanza lo que se produce de electricidad. Yo digo, De Vido, en todos los años que estuvo, ¿no sabía que no alcanzaba? Seguimos. El sistema eléctrico está en este momento en un punto límite. Por primera vez en los años las empresas reconocieron, después que generosamente la administración Macri le dice vía libre para el aumento. Según la página del ENRE, ayer a las 4 de la tarde había 68.958 usuarios de Edenor sin suministro eléctrico y 191.131 de Edesur sin servicio en la ciudad y conurbano. Las localidades más afectadas: Palermo, Martínez, San Isidro, zona portuaria, Ingeniero Mashui, Barracas, Montserrat, Quilmes Oeste, Villa Domínico, Flores, Caballito, etcétera. Bueno, podríamos decir que esto es lo que se informaba ayer a las 4 de la tarde por el ENRE, pero superaron los 260.000 usuarios sin electricidad. Multiplíquelo por 4, que es una familia tipo, y es 1 millón de personas sin suministro eléctrico, con una sensación térmica cerca de los 40 grados ayer en el Gran Buenos Aires y en la capital. Edesur se refirió que los problemas técnicos para explicar los cortes, dijo, se trata de interrupciones en la red de media tensión. Mientras que en un comunicado de prensa Edenor informó que debido a inconvenientes ajenos a su competencia, debió realizar cortes preventivos por déficit de generación eléctrica. Es evidente que la Argentina vive, entre comillas, ¿cierto que voy a decir?, en el tercer mundo. Por más que nos quieran mentir nuestros dirigentes políticos, los que se fueron y los que entraron, y nos digan todo el tiempo de las maravillas que estamos viviendo, no tenemos resuelto lo mínimo. Hay muchísima gente sin agua potable, hay mucha gente sin cloacas, y hay muchísima gente con deficiencia eléctrica. Y si usted mide la electricidad en su casa, va a ver que rara vez tiene 220, por lo cual, a veces, los equipos de aire acondicionado, si usted tiene uno de 4.000 frigorías porque tiene una casa grande o por lo que fuere, no le enfría porque no arranca, porque no funciona el equipo, porque no tiene los 220. Estamos detenidos en una masacre administrativa por incompetencia, por desidia y porque una banda de coimeros se instaló en la administración pública con los militares y con la democracia. Y frente a esta situación, lo único que se nos ocurre es hacer comunicados y en esa gran campaña nacional de que la culpa siempre la tiene el otro, en esa psicológica transferencia de responsabilidad de los argentinos, la culpa siempre es del otro, nos ingeniamos para decir que cuando no es del suministro, es de la red, cuando no de la producción eléctrica, cuando no del mayor consumo, cuando no del gran desarrollo industrial, siempre tenemos una excusa para vivir atrapados en una espantosa mediocridad por esas falencias y por ese devenir de los que asaltan el Estado Nacional cuando les toca gobernar. En el medio de esto, ayer, la Corte Suprema convocó a propios, a los pares, para decirles, mire señores, ahora se van a hacer públicos a pedido de la sociedad aquellos que tengan antecedentes y van a ver la marcha de los expedientes de narcotráfico, de trata de personas, de corrupción. Y entonces, estas causas serán públicas. El proyecto lo anunció el propio presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, buscando, dice él, dándole transparencia al control social de los procesos judiciales. De esta forma, la Corte de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, presentó un proyecto que tiene como fin hacer públicas las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico. La iniciativa fue elaborada en conjunto con el Fuero Nacional de lo Criminal y Correccional Federal y forma parte del programa de gobierno abierto que la Corte Suprema lleva adelante a través de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto. Dijeron ayer que en el máximo tribunal que tres iniciativas que están vigentes, estarán vigentes a partir de marzo, que son bases de datos con información sobre causas por corrupción y narcotráfico, trata de personas que serán de acceso público. Para los casos de corrupción, el máximo tribunal indicó que el objetivo es mejorar la transparencia informativa y la base de datos tendrá información sobre el tipo de causas, temas, funcionarios involucrados dentro de los límites legales del respecto del derecho procesal. Lorenzetti señaló que el proyecto se irá construyendo a medida que las demandas de la sociedad civil vayan creciendo y se destacó como una manera de que los procesos judiciales estén más cerca de la gente y de sus necesidades. El titular de la Corte Suprema estaba hablando y lo escuchaban jueces como Claudio Bonadío, Ariel Lijo, Sebastián Casanelo, Sebastián Ramos, Luis Rodríguez, Eduardo Farac, Eduardo Fraile, Jorge Ballestero, Martín Irulson, entre otros, ¿no? También los jueces de los tribunales orales federales que deben juzgar las causas, Jorge Gorini, Jorge Tazara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, José Martín Sobrino, Néstor Costabel, y también estaban todos los jueces de Cámara Federal de Casación Penal, magistrado del Fuero Penal Económico, de distintas jurisdicciones federales, por ejemplo, como Sandra Arroyo Salgado, que es de San Isidro, y funcionarios del Gobierno Nacional, como el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Juan Maíquez, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La Secretaría de la Cámara Federal, que ejerce Susana Echevarría, informó que en ese fuero de la capital federal se iniciaron desde el 2013 hasta fin de año pasado 373 causas por enriquecimiento ilícito, cohecho y malversación de caudales públicos. La funcionaria aclaró que las causas de corrupción pueden ser más dependiendo de cómo sean caracteriz, en tanto que las causas por narcotráfico iniciadas del 2013 fueron 23.422 y por la trata de personas 992. Lorenzetti anunció que se desarrollará un observatorio para mejorar la eficacia del Poder Judicial, el juzgamiento de las causas por narcotráfico. Y al respecto, el magistrado, presidente de la Cámara, de la Corte Suprema, dijo que el combate contra el tráfico de estupefacientes es una política de Estado. Hasta ahí nos parece muy bien, nos parece bárbaro que tengamos acceso a la información, sobre todo que la prensa pueda tener, pueda seguir los expedientes para informar a la sociedad, que la propia sociedad pueda meterse en Internet y averiguar de qué se trata. Pero hay un reclamo de toda la sociedad a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces de cámaras, de todas las competencias, acerca de que ellos deben tener aceleración, porque cuando hay demora no hay justicia. Cuando se demoran fallos, cuando se esconden carpetas, cuando se enfrían expedientes, cuando aparecen secretarios enriquecidos en automóviles que no pueden explicar, cuando aparecen jueces con casas quinta que no pueden explicar, la sociedad sospecha. Y por lo tanto, la justicia necesariamente no solo debería hacer esto, que está muy bien, de informar, sino también de permitir a la sociedad el autocontrol. Y por ejemplo, que alguien explique por qué ahora se extendió a todo el personal judicial que no paga impuestos. Ya antes eran los jueces, ahora se extendió a todo el personal judicial. ¿Y por qué el resto de los argentinos tenemos que contribuir con impuestos y ellos no? ¿Por qué, si se supone que la ley es pareja, ellos no pagan impuestos y nosotros pagamos impuestos? ¿Y por qué de nuestros impuestos salen los salarios de ellos que no tributan? Entonces es mentira que la justicia es pareja y es mentira que somos todos iguales ante la ley. Por eso la venda de la justicia no es para que actúe sin mirar a quien castiga, es porque de verdad no ve. Y se la sacan cuando nosotros estamos durmiendo y mira de reojo a ver a quién beneficia. Porque debemos ser absolutamente claros que la justicia ha acompañado siempre al poder de turno. Porque los senadores, porque la casación y demás, pone y saca jueces. Por lo tanto, en los tres poderes de la nación, el poder político con su Cámara de Senadores puede remover a la otra parte, que es el Poder Judicial. Y en una Argentina donde la justicia se acostumbró a tener la última palabra, no importa si estaba bien o mal, pero a tener la última palabra, en una sociedad donde el régimen presidencialista se acostumbró a decidir diciendo el Estado soy yo y no importándole los otros poderes, y en una sociedad donde el poder legislativo se transformó en una escribanía, es complejo y difícil que la sociedad les crea, por más que se quieran hacer las cosas transparentes. Que está bien, sí, está muy bien, pero la transparencia debe ser acompañada de gestos. Por aquello de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y a nosotros nos gustaría que hacer lo que los jueces dicen, pero que ellos hagan lo que hacemos nosotros, que paguen impuestos. A partir de esto, y parado frente a este tiempo y a este momento, nos gustaría mucho que alguien nos explique qué pasó en todos estos años del gobierno nacional y popular que no se preocuparon por la energía y que el principal asesor del ministro De Vido era Dromi. Que algunos de los que van a salir hoy de la Cámpora, de Quebracho, del Partido Comunista, del Movimiento Evita, que hoy a 10 de la mañana van a hacer cortes, 200 cortes anuncian pidiendo la libertad de Milagro Salas, ¿alguna vez los escuchó haciendo cortes porque no había energía? No. ¿Alguna vez usted escuchó que en el movimiento obrero Luz y Fuerza saliera a la calle y dijera, miren, es una vergüenza lo que está pasando? No. ¿Alguna vez usted vio vecinos golpeando cacerolas y manos? Siempre. Siempre. Menos con la dictadura, porque si salían lo desaparecían. Con toda la democracia ocurrió eso. Y ocurrió ayer, donde la gente hizo cortes, porque le falta suministro eléctrico, y porque la única ocurrencia hasta ahora de Aranguren, el ex gerente general o CEO, como lo llaman ahora, de la Shell, ahora ministro de Energía de Macri, lo único que hasta este momento ha hecho es premiar con el aumento de tarifas, pero no buscar sistema de castigo a una sociedad que ayer, repito, multiplicado por 4, estaríamos considerando que 1 millón de argentinos se quedaron sin suministro eléctrico porque debido, ahora es diputado, Dromi ya no es asesor, pero nadie le pide explicaciones, el ex Shell ahora es ministro, pero tampoco da explicaciones, las empresas no atienden los reclamos, no hay un ser humano que atienda un teléfono, porque total, usted y yo, que tributamos impuestos y que pagamos la energía eléctrica, somos de la raza inferior, no pertenecemos a la raza judicial que no paga impuestos. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 6:19, 19.7 la temperatura, llueve en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Hoy hay tantas cosas que no nos va a alcanzar las horas para contar todo. Así que vamos a decir dos solitas para que no digamos algo que después no vamos a llegar a contarles. Es el aniversario de Tania, 17 años de su muerte. De Amanda Ledesma, una gran actriz y cantante, la tercera fundación de Buenos Aires. Y además, dos historias, dos leyendas para contarles a la gente, a nuestras audiencias, para que sepan un poco más de nuestros dichos y costumbres. Bueno, hubo fútbol ayer, goleada de Vélez, en el Internacional. Rodolfo, ¿los resultados cuáles fueron? Ganó San Lorenzo de visitante 2-0 en Bahía Blanca, se subió a la punta de la zona 1 momentáneamente, el empate Banfield Quilmes en Peña y Arenales 1-1 y la victoria en el Internacional de Vélez como visitante 3-0 sobre Argentinos Juniors. Bueno, hoy sigue la tercera fecha del campeonato con los partidos que se van a jugar, y esperemos que el tiempo lo permita, supongo yo que la lluvia va a parar, pero bueno, está lloviendo con mucha fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los partidos para hoy? Hoy en la zona 1 tenemos a las 19:15 Independiente con Rosario Central, a la misma hora Patronato de Paraná con Arsenal de Sarandí y después a las 21:30 Sarmiento de Junín con Gimnasia Esgrima La Plata. Eso va a las 21:30, en tanto que en la zona 2 vamos a tener actividades de las 5 de la tarde, Defensa y Justicia con Atlético Rafaela, a la misma hora en Rosario, Newell's recibe a Racing, y a las 21:15 en San Juan, San Martín con Boca. Bueno, si van a viajar por Ferrocarril Roca, infórmense porque están con problemas las líneas, incluso el ramal eléctrico por la lluvia aparentemente, averigüen. Por lo menos tomen información. La línea C de subterráneos, ustedes saben que por obras no llega a Retiro, termina en San Martín, de San Martín a Constitución, pero todos andan con normalidad. También el premetro sin normalidad. Aeroparque y aeropuerto funcionan de acuerdo a horario, pero hay mucho tránsito en las autopistas y está muy resbaladizo todo el sistema, por lo cual si tiene que viajar en automóvil, tómese el tiempo necesario y mantenga distancia de frenado. El Roca, Miguel, las tres líneas están cortadas porque claro, se inundaron las vías. Sí, por eso, así que hay que esperar este... O sea, que el que viaja por el Roca, que busque otra manera de venir, porque si no, no llega a la capital. Sí, por lo menos hay que averiguar qué está pasando, porque el Roca Cañuela creo que está funcionando. Así que hay que averiguar por lo menos qué ramal va a tomar, que averigüen qué pasa, y a partir de allí, bueno, tomen sus decisiones. A las 4 de la mañana decían que estaban los tres ramales clausurados por la inundación de las vías. Roca La Plata, sí, ya sabemos por obra. Roca Gleu y el Roca Ezeiza. Ahora, el Roca Cañuela tengo entendido que estaba funcionando, por eso que la gente trate de informarse. Son cuatro ramales que tiene el Roca. ¿Qué dicen los diarios del interior? Cecilia. Los diarios del interior, por ejemplo... Verá que está el micrófono cerrado. ¿Qué dicen? Ahí no se escucha. Ahora sí. Sí, claro. En Mendoza reclaman por nuevas medidas para la exportación de vinos a los mercados europeos. En San Rafael, dirigentes del sector anunciaron que solicitarán audiencia a las autoridades nacionales para poner en marcha un plan que había anunciado el kirchnerismo, pero que nunca se cumplió. A propósito de Mendoza, también el termómetro se hizo sentir con casi 43 grados en departamentos como Guaymallén, Las Heras y Tupungato. Las autoridades locales, como el resto del territorio nacional, sufre ola de calor, difundió alertas y recomendaciones para niños y ancianos. En Entre Ríos, el litoral se ocupa de los trabajos que están realizando en la Ruta Nacional 14, en el tramo Ceibas y Gualeguaychú. Había calzada deteriorada y con peligro para los automovilistas. Recuerda también el periódico otros dos accidentes de tránsito que se produjeron en menos de 48 horas, producto del deterioro de la ruta y mala señalización. Más en Entre Ríos, las autoridades de Gendarmería anunciaron operativos de control al ingreso a la provincia por la ruta del puente Zárate Brazo Largo. Se señala que se extenderán hasta el final del mes, verificando la documentación del vehículo al día, incluso habilitado para las distintas categorías que marca la ley. Siguen los inconvenientes en Córdoba tras el temporal que se abatió hace dos jornadas. En la capital provincial, más de 18 barrios todavía están sin energía eléctrica. En tanto, los vecinos cortaron algunas arterias principales, reclamando volver a recibir fluido, dadas las altas temperaturas que soporta la provincia. A todo esto, la policía provincial confirmó el rescate de madre e hija que transitaban por la calle Padilla. El coche dejó de funcionar y cuando intentaron bajar se las llevó la corriente. Una cadena humana evitó la tragedia y pudo rescatarlas sanas y salvas. Estamos muy preocupados por el tema ese. Yo ya hace dos días que estoy sin luz. Hay gente que está hace cinco, como hablaron recién. Y bueno, se complica bastante estar en un séptimo piso, bajar y subir escaleras, no tener el suministro de agua porque las bombas no funcionan. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se puede hacer porque no es tan difícil. Hay que hacer el trabajo nuevo de una vez. Lo que más me preocupa es que yo tengo un número de emergencia y ellos me escuchan, toman mi pedido, me dan un número de reclamo y me dicen mentiras. Me dicen, ya va la cuadrilla, ahora ya va. Y resulta que nunca viene, nunca viene. ¿Cuánto hace que estás sin luz? Miren, yo la semana pasada estuve del martes al miércoles sin luz y del viernes hasta las 6:30 de la tarde, del viernes a las 9 de la noche hasta las 6:30 de la tarde sin luz. Yo estoy viniendo del Durán porque me voy al hospital a poner, que es peligroso, porque yo no puedo ir al hospital por los virus y todo eso. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En la hora 6:26 minutos, 19 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El pronóstico para este 17 de febrero está diciendo cielo parcialmente nublado, con lluvias, tormentas algunas muy fuertes o severas, con mejoramiento temporario, vientos moderados del sector norte. Máxima para hoy 31 grados, la actual 19 grados 7. ¿Quién está? Buenos días, Miguel. Marcelo de Morón. En el día de ayer tuvimos la visita del presidente acá en la zona, porque fue a inaugurar por cuarta vez, ¿no?, el hospital de Morón. Te puedo asegurar que fue un operativo de aquello. Parecía que iba a bajar Barack Obama a un club cercano acá a casa, a los campos de deporte. Bueno, había dos helicópteros de la madrugada de ayer dando vueltas, y te puedo asegurar por tierra la cantidad de policía civil que había. Pero bueno, pues no le puedo decir lo otro, pues no, digamos, ya estoy cansado con eso de las inauguraciones, después no funciona nada, ¿no? Pues lo vivo en carne propia, que teniendo un hospital a 8 cuadras, debo ir con mi esposa al Parque Centenario. Bueno, con... la gobernadora Vidal, sí, tuvo un percance con su hijo Pedro en Pinamar y mandó una carta de agradecimiento por lo bien que le habían atendido en el hospital público, el hospital municipal de Pinamar, que es el único que hay por otro lado, diciendo que ella se comprometía con el sistema público de salud y que estaba absolutamente convencida y creía en ese sistema, y que había ido de sorpresa a varios hospitales y que se había encontrado con las grandes necesidades que tienen los hospitales en todos lados. Y ayer, aparentemente, en el Posadas, habría habido un atentado, por lo que con una silla arruinaron. Hay dos equipos en la Argentina, dos. Sí. Uno ayer lo arruinaron aparentemente con un atentado en el Posadas, allí donde Nuevo Encuentro había puesto tanta gente. Lamentable esto. Bueno, ahí están investigando ahora, porque aparentemente hubo un atentado de gente insólitamente que trabaja en un hospital público. Sí, por eso yo digo, no, yo estoy a favor. Es más, vamos a Capital del Parque Centenario, ¿no? Pero le puedo asegurar que la directiva anterior... Y yo no le echo la culpa a Nuevo Encuentro, digo, donde nombraron tanta gente, Nuevo Encuentro en ese hospital, pasó esto, ¿no? Sí, sí, y con esto termino. El director saliente del hospital de Morón dijo, dice, bueno, a fin y al cabo de 500 casos, con el electrobisturí solamente se quemaron 12. Lamentable, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego. 629, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días, Omar de Quilmes. De Renzi, usted sabe muy bien ese concepto de que estamos detrás de los efectos y no solucionamos las causas. Efectivamente. Y realmente lo que pasa con el tema este de la electrificación del Roca, ya sí, lo inauguró Cristina dos veces y ahora lo inauguró también Macri. O sea que todo, vamos a decir, a través de una propaganda política que necesitan, parece, y que realmente yo, a través de vecinos, hicimos una presentación al ministro de Transporte. ¿Usted habla por dónde está colocada la productora de electricidad? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Por dónde están colocados los equipos de electricidad? Sí. A eso se refiere, a la electrificación del Roca, a donde colocaron los equipos para electrificar la vía. Sí, las subestaciones que se llaman. Exacto, las subestaciones. Ahora, pasa lo siguiente, si vamos desde primera instancia en lo que se refiere a todo el tema de andenes provisorios, le doy un ejemplo. En Sarandí, el tren no para. El vecino, que realmente tiene que tomar ese tren... Está bien, pero Omar, puntualmente, usted lo que dice es que esa contaminan esas ubicaciones, o está diciendo otra cosa. No, yo estoy, primero quiero hablarle realmente y después le hablo de las subestaciones. El tema de los andenes es lamentable en este momento, que la gente no tiene dónde cobijarse a una cuadra y media, dos cuadras, o sea, de la estación original. Le faltan techos, realmente el desplazamiento... ¿Sabe por qué fue esto? Porque cuando compraron los coches en China, no pensaron en los andenes. Esto pasó también hace muchísimos años, sí, cuando compraron los japoneses, los coches japoneses, sobre todo en el Mitre, que tuvieron que levantar todos los andenes. Sí, exactamente. Fíjese, señor, que vamos a decir, nosotros, los vecinos, que realmente no somos técnicos, el andén había que subirlo del andén de Don Bosco, por ejemplo, 80 centímetros más arriba, por ejemplo. El techo tiene 3,50 metros. Realmente quedan 2,70 metros. Yo creo que la gente se podría deslizar bajo este punto de vista de que estoy dando. Ahora, el desplazamiento de la gente cuando baja en Quilmes para desplazarse es tremendo. Sí, yo escuché que la gente se quejaba de los andenes. Sí. ¿Cómo? Escuché que la gente se quejaba de los andenes. Pero es tremendo. Ahora, el tema de las subestaciones. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, avalado también por el estudio de la Universidad de La Plata, que las subestaciones tienen que estar, vamos a decir, no en, en las estaciones, alejadas de las viviendas. En Don Bosco está la subestación preparada, porque no funciona, realmente, sobre las viviendas de los vecinos. Ahora, esto Randazzo lo sabía, él siguió adelante con todo este tema, y la subestación de Temperley, que es la que abastece el Roca, que hoy en día tiene 20 minutos en la frecuencia de esos trenes, que fíjese, un día de lluvia, la gente esperando ahí sin techo, las mamás con los bebés. Sí, ahora, dicen que se inundaron las vías. Si se inundaron las vías es más grave todavía, porque las vías tienen tendido nuevo, o sea que ni siquiera tomaron precauciones. Pero usted, para mí no lo sé, que ha pasado es que ha tomado contacto con el cablerío, ¿no? Pero ahora fíjese que los trenes están funcionando con la potencia de Temperley y que tienen una frecuencia de 20 minutos, porque realmente no pueden darles más, porque realmente esa potencia realmente Omar, no es la exquisita. Omar, es un cuento chino. Bueno, es el asunto de las vías. Yo digo, tantos años que tuvimos inundaciones y no se inundaron las vías. Hágame un punto, lo saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, cuando todo el mundo usaba el aire acondicionado, ¿no es cierto? Ahora usted habla con los vecinos, todo el mundo se está cuidando en el consumo. Y resulta que antes batíamos récords y sobraba, se batían récords de consumo y la generación eléctrica sobraba. ¿No es cierto? Ahora que todo el mundo se está cuidando, parece que falta energía. Me parece que nos están tomando el pelo, por no decir otra palabra. Eso por un lado. Ayer escuchaba al señor Pinedo, en declaraciones radiales, decir que hay jueces de la ley y jueces del poder. Entonces, ¿Hay qué? Dijo que hay jueces de la ley, una definición absolutamente ridícula, pero si uno dice hay jueces de la ley y hay jueces del poder, me tiene acto seguido que decir quiénes son los jueces del poder. Bonadío, el juez de la servilleta, que se ocupa de perseguir a todos los kirchneristas, funcionarios. ¿Es juez del poder, juez de Clarín o juez de la ley, como dice Pinedo? Que realmente da vergüenza por el lenguaje que tiene. Le hacen preguntas, responde cualquier cosa. Rosenkranz, que lo quieren poner de supremo, cuyo estudio tiene a Clarín como cliente y lo borraron del sitio web. ¿Es juez de la ley o juez del poder? A confesión de parte, relevo de prueba, diría yo. Hasta luego. 6:35, ¿quién es? Oscar de la Plata. Y Miguel Ángel, ¿qué quiere que le diga? Sigue la lo que decía en general. Este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Porque yo tengo casi 70 años y le puedo decir de Segua, de esa época, un vecino así cualquiera, de cualquier barrio, me llamó a la casa y me enseñó todo lo que se había choreado. Y este es un país de sinvergüenza, querido de Renzi. Ahora, fíjese, elegimos a este tipo, ¿no? Ya hay un 50% que está todo mal. Esos que entraron, dice que lo que hicieron los otros está todo mal. Ellos son los únicos bueno, y así vivimos, Miguel Ángel, todos los días la misma historia, y usted lo sabe bien, como en el fútbol es corrupción, en donde toca y hay sinvergüenza, y ¿quién lo arregla eso, Miguelito? Ahora, yo creo que no hay ninguna voluntad de la sociedad, porque nunca hubo pruebas y castigo, es decir, ante la falta de justicia, cuando los golpes de Estado se pusieron sobre la Constitución, se empezó a violar la principal justicia. A partir de allí, todo lo demás fue violatorio, siempre fue violatorio y se violó todo. Pero Miguelito, usted va a los hospitales y yo le digo, porque en la familia, usted, vos no te afanás alcohol, no te afanás algodón, no se afana la gente adentro, sí, y bueno, entonces, ¿cómo? Y el director no está, que es muy difícil controlar eso, Miguel, y siguen pasando los años, y siguen pasando los gobiernos, y con la democracia 32 años, porque iba a ser la solución en vez de los milicos, y al final estamos, es la fecha como estamos al lado de los milicos. Los milicos se mandaron dos macanas grandes, que fue lo de las Malvinas, y mataron a los subversivos sin hacerle, como este, investigarlos a ellos y saber quién era, quién es quién, y bueno, y seguimos con esto, y ahora estamos en contra de este tipo, y ahora en el 19 va a venir otro, y sigue la misma, y la vida a mí se me fue, me fue mi grito querido, y yo en mi vida actúo así, porque yo le doy mi apellido y salí de otro lado. Cuente hasta 10 porque tiene que vivir 30 años más, porque ahora veo que la gente llega a 100. Pero Miguelito querido, me encantó lo que dijo usted de la masacre, y la verdad, lo que veía anoche era una masacre de la gente. Un abrazo. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. ¿Quién es? Esther de la Ferrere. Mire, es para una queja acá del Banco Piano a la Ferrere, que es un desastre. Ay, no sé si imagina la gente porque somos de la Ferrere. La gente está de las 11 de la noche durmiendo afuera porque todos los santos días hay una cola de 3 cuadras. Todos los días. Bueno, usted sabe que hay quejas de ese banco, miren. Pero quejan acá del banco de la avenida San Martín y Maipú. Se quejan, sí, del banco que está en Morón. Se quejan del banco que está en Ituzaingó. Se quejan del banco que está en Quilmes. Se quejan del banco, o sea, se quejan del Banco Piano en todos lados los jubilados. ¿Eh? Claro, ahora escúcheme. Si va alguien a filmar, hoy no sé porque está lloviendo, pero es que estaría en el rayo del sol. Y además, cuando entra, hace meses que no salen el tablerito donde están las cajas, los números, dice el de la vigilancia, y se llena adentro y no ponen el aire acondicionado, la gente se descompone. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque durante mucho tiempo el ANSES le otorgó a ese banco, no sé por qué tema, una gran cantidad de jubilados y pensionados y de planes y demás, porque ese banco históricamente era un banco que se dedicaba al cambio de moneda. Cuando se empezó a clausurar el cambio de moneda, empezó a dedicarse al jubilado, al pensionado y a los planes. Ahora, como volvió otra vez el cambio de moneda, yo me temo con lo que voy a decir, pero me temo que esto pueda estar ocurriendo, que muchas veces, con alguna excusa, algún dinero que no se liquida en el día de los jubilados vaya a parar a la compra y venta de divisas. Ojo con este tema. Bueno, ahora otra cosa le voy a decir. Mire, para acá solucionar el país hay que expropiarle a todos los ladrones, meterlos presos en una cárcel común, y así se van cubriendo. Bueno, una de las propuestas que tenía Sergio Massa, que me parecía interesante, era la expropiación de los bienes. Exactamente. Sí, me parece que hay que hacerlo, porque además hay que darle un sentido. Cuando usted expropia las propiedades, el dinero, los autos y demás, darle inmediatamente un destino, el dinero que vaya a un fondo contra la lucha contra el narcotráfico, lo que sea, los automóviles que se los asignen a un colegio, a un hospital, a donde sea, y eso se hace en otras partes del mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, señora, espero que alguien lo haga. Gracias, de Renzi. 6 de la mañana, 39 minutos. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. Habla Luis de Monte Grande. Mire, el columnista suyo, Fierro, la semana anterior, cuando estaba hablando con respecto a las empresas de energía, caso Edesur, dijo que Macri era sionista de Edesur. Es uno de los inversionistas, claro. No, sí, es esto. ¿Cómo? El grupo de él, con socios de él, sí, tienen parte del paquete de Edesur. Sería bueno ampliar eso, porque nadie dice nada, ¿vio? Pero es sabido el tema. ¿Eh? Es sabido. Sí, pero no ha trascendido, yo no lo he escuchado. No, es sabido. Lo que ocurre es que, bueno, hay la gente que está en el mundo de los negocios, de las bolsas y demás, conoce ese tema. Pasa también, y esto hay que ser clarito, sí, que son grupos societarios, entonces, donde participa una determinada cantidad de gente y puede estar determinado grupo, no, claro. Es que es de una persona. En Edesur habían empezado, en el tiempo de Menem, los chilenos eran testaferros de los capitales ingleses. Sí, varios años después, siempre pasó eso. Sí. Bueno, los saludo. Bacanudo, gracias. ¿Quién está? Buen día, de Leonardo de Renzi de Ituzaingó. Una pregunta técnica. ¿Eh? Una pregunta de Renzi. ¿Se puede prescindir del impuesto municipal? Prescindir, si el municipio puede no cobrar. No lo quiero yo, me aumenta, no lo puedo pagar. Si usted no lo quiere pagar. No, va a venir el triple. A ver, espere. Claro, no lo quiero pagar, me quedo. Si usted no lo, bueno, yo no lo quiero explico, más el servicio. Le explico lo que le va a pasar. Si usted no lo paga, ¿la propiedad está a nombre suyo? Sí. Bueno, va a llegar un embargo, le van a dar, por lo general, tercerizado a un estudio jurídico y va a tener problemas. Está bien, pero es un servicio, no lo quiero. Y no, pero es un impuesto. Yo de arma sí, el inmobiliario sí, porque... Ah, pero no es optativo, es obligatorio. Claro. Bueno, gracias por darnos esta oportunidad de hablar, Terrici. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6:42 a.m. Enseguida vamos a seguir atendiendo teléfonos. Diego, nos metemos con lo primero. Bueno, vamos a empezar con una vieja leyenda que dice que el buen Dios, cansado de las trapisondas de Luzbel, decidió echarlo de los cielos. Era el más hermoso y carismático de los ángeles, pero Dios no conseguía dominar su maldad, su hipocresía y su astucia. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, Luzbel estaba partiendo, y Dios con congoja le dijo: «Hijo mío, antes que partas, pídeme algo que necesites». «No necesito nada, mi señor», dijo el ángel. «Ángel mío, has caído y algo necesitarás. Solo una cosa, mi señor, pídemelo». El diablo, Luzbel, Lucifer, como quieran llamarlo, sonrió con malicia y, ocultando sus ojos al Creador y poniendo cara de ángel bueno, respondió: «Mi señor, solamente quiero que me des 20 centavos». «Concedido», dijo Dios, y le dio los 20 centavos. Y Luzbel se fue sonriendo socarronamente porque había logrado su propósito. Esos 20 centavos son los que siempre nos faltan para el peso. Los 20 centavos faltantes que provocan la ambición, la avaricia y la corrupción, porque como siempre faltan y no completamos el número redondo, provocan a los malvados para tratar de lograrlos eternamente. Y por otro lado, a los necesitados y los trabajadores, esos 20 centavos son los que no les permiten llegar al peso y les impiden levantar cabeza y lograr la pequeña felicidad que necesitan. La astucia del diablo se aprovechó de la bondad del buen Dios y nos esclavizó para siempre esos pequeños e insignificantes 20 centavos. Esta es la verdadera historia de por qué siempre nos faltan 20 para el peso. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Esa pianeta, ya tengo lleno el mate, tanto y tanto aguantar, anda haciendo retina, donde no puede encontrarte, yo sé que te sobra arte para poder engrupir, pero aquí en este bulín me mando solo la parte. Cartón que te encontré, de cuento me trabajaste, y a la par que peleaste, me la diste reculié. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tómate de butelraje, no andes bolsiqueando el traje, ni me embalurdes la plata. Yo te paso el tanto, ñata, si no querés que te pase. Thank you. descalce sin pensar que eras grasa por herencia. Y tuve tanta paciencia que me parece soñar. Hoy me tenés hasta acá y lo que quiero es perderte, aunque algún día de verte, porque tu percha se acaba y andarás como la taba cuando la pintas no es fuerte. Hoy está con la trucha bien cuidada, de pilcha bastante armada y regular lo demás. Déjame vivir en paz, acomodada tu ropa y recórdate que loca lo que señor se te bate. Vos fuiste mi disparate en una noche de copa. Desde Buenos Aires, capital del tango y la milonga para el mundo, ayer y hoy hasta las 10 de la mañana. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperemos que llegue el frío antártico porque en este momento hay 12 grados bajo cero, viento muy fuerte del sudoeste con ráfagas de temporal, nubosidad variable. Está nevando en la Antártida Argentina, visibilidad mala, regular, la máxima será de 7 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental, datos de la base Marambio. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llueve en Malvinas en poder del pirata británico, la temperatura actual en Puerto Argentino de 3 grados, la máxima será de 13, con vientos moderados a regulares del oeste. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, en el día de ayer dábamos la información de algo que se conocía de Juan Pablo II, no era ninguna novedad lo que la BBC dio a difusión, y decíamos que era parte de la inteligencia británica, y dábamos a conocer también otros episodios ocurridos en el mundo donde se aparentaba una cosa y aparecía, digamos, una segunda opción o una segunda cosa desconocida de ese mismo personaje o de esa misma persona. Lo primero que hay que decir y que tiene que saber la gente, que además es público y conocido, que el polaco luchó en la Segunda Guerra Mundial, como también el Papa alemán, que perteneció a la juventud hitleriana, porque en aquel momento era Hitler el que manejaba Alemania, así que esto no es ninguna novedad. Y esas cartas de amor con la filósofa alemana, de la filósofa polaca, no es ninguna novedad, eran conocidas, pero lo sacaron en un momento psicológico donde la Iglesia Católica está tratando de buscar la unión de todos los cristianos, y los anglicanos y los que son manejados por la masonería, por supuesto, no quieren que el protagonismo cristiano se imponga por sobre la secta que maneja la reina y que tiene a la reina madre como la máxima expresión de las sectas masónicas. Y cuando hablamos de inteligencia inglesa, hablamos muchas veces, tenemos que saber que ellos tienen 5 directores principales en esta organización de los del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene la inteligencia o los servicios de inteligencia, sí, que se llama MI6, que se divide en 5 directores, que son uno de administración, gestión administrativa, financiera, recursos humanos, selección y formación de personal, que es la que se encarga, entre otras cosas, de elegir a las personas que van a ser sicarios, que van a producir muertes sin ninguna clase de explicación, y a manejar negocios del narcotráfico que permiten financiación de los servicios secretos ingleses. El director de planificación y análisis, que recoge los requerimientos ministeriales de defensa y asuntos exteriores y procesa y analiza la información obtenida para generar inteligencia, recibe generalmente de los agregados militares de las embajadas inglesas la información de cada uno de los países y hace un mapa, ¿no? Argentina tiene tantos aviones, tiene tantos barcos, Chile tiene esto, Brasil tiene aquello. Después tenemos el director de áreas regionales, que son los distintos cuerpos de la inteligencia por zonas geográficas o regionales. Es decir, hay un director de la zona sudamericana y esencialmente tiene un subdirector del Río de la Plata, porque el Río de la Plata ha sido históricamente británico, que maneja y monitorea Uruguay y Argentina, y que está ubicado a dos cuadras de la calle 18 en Montevideo, el principal agente inglés. El cuarto director, es de la contrainteligencia exterior y seguridad de contraespionaje y seguridad en el exterior. O sea, es el contraespionaje, o sea, el que realiza la actividad no ya de espía, sino de contraespionaje. O sea, espía a los propios espías y controla a los propios agregados ingleses en el mundo. Después está el director de reconocimientos especiales de la unidad de operaciones. Y existe un grupo de relaciones exteriores encargado de mantener el enlace especial con los servicios de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, todo el mundo inglés parlante tiene una comunidad de inteligencia que también está penetrada por la inteligencia inglesa. El gobierno inglés maneja lo que se llama el Centro Gubernamental de Comunicaciones. Trabaja en la obtención de inteligencia de señales, participando en la programación de Echelón. ¿Se acuerdan de Echelón? Cuando nosotros decíamos que en la Argentina, hace muchos años, dijimos por televisión, mostramos los lugares, se habían colocado torres espías. Bueno, el proyecto Echelón fue muy comentado en su momento, que apoya el resto de las agencias en materia de seguridad, comunicaciones y sistemas, rompiendo claves y creando nuevos procedimientos de cifrado, encargándose de ellos que con un grupo que se llama CSG, y que ha reconocido los efectos de certificar la seguridad de la tecnología de la información, al igual que la NSA. Su presupuesto es mayor a los 400 millones de libras y está cerca de 4.500 personas que trabajan a su servicio y que hacen toda clase de inteligencia, digamos, a través de todos los medios de comunicación conocidos. El Ministerio de Defensa inglés, por su parte, maneja lo que se llama el Cuerpo de Inteligencia de la Defensa, que es el principal suministrador de inteligencia estratégica al gobierno, estudia y analiza las operaciones llevadas a cabo por la OTAN, por ejemplo, o por cualquiera de las organizaciones militares mundiales, los armamentos, la capacidad de otros países, etcétera, etcétera. Y además, el que tiene contacto con todas las posesiones británicas, es decir, este es el que le informa a la reina y al primer ministro: mira que en Malvinas tenemos 3.000 gendarmes que hacen esto, que hacen aquello, el submarino necesita combustible, bueno, lo que fuere. El Centro de Inteligencia y Seguridad de la Defensa, la Agencia Geográfica de Imágenes de Inteligencia de la Defensa y la Agencia de Vigilancia Militar de la Defensa pertenecen a este Ministerio de Defensa, que es el Defense Intelligence Staff, en inglés, y que todos juntos, están bajo las órdenes del MI6, que es la inteligencia exterior de los ingleses, la encargada de decirle a la BBC: publiquen esto en contra del Papa polaco, desinflen un poco al Papa polaco, péguenle de manera indirecta a la Iglesia Católica, eviten que Francisco, el Papa argentino, gane espacio mundial, ojo, porque es argentino, ojo, porque está Malvinas, ojo, porque están buscando juntarse con todos los cristianos, ojo, porque la masonería se perjudica con esto. ¿Está claro? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La información de San Lorenzo de Almagro. ¿Qué pasó ayer con el ciclón? Bueno, fue victoria de San Lorenzo por 2-0 de visitante frente a Olimpo de Bahía Blanca. Se dio el lujo de anotar los dos goles con un jugador que habitualmente es suplente, que es Nicolás Blandi, el ex Boca Juniors, porque arrancaron en el banco los dos delanteros habitualmente titulares. Después entraron Martín Cauterucho y Mauro Matos, que reaparecía tras larga inactividad. Debutó el jugador chileno con buena producción, Paulo Díaz, el zaguero. El triunfo se potencia más porque con este resultado San Lorenzo está momentáneamente en la punta de la zona 1 con 7 unidades y porque además consiguió un cierto equilibrio que no había tenido los partidos anteriores, aunque mantuvo una tónica ofensiva, tampoco tuvo tantos problemas en defensa, y después hizo en el segundo tiempo como un mantenimiento del resultado y terminó ganando con amplitud más allá de lo que indica el 2-0 final. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. El 17 de febrero de 1772, Prusia, Rusia y Austria se repartían Polonia por primera vez. Los pueblos polacos recibieron varias particiones en su historia. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El país más sanmartiniano, que nosotros decimos siempre que es Perú. Sin embargo, en 1824, el Congreso peruano, más allá de San Martín, nombraba a Bolívar dictador y suspendía la Constitución. Un día como hoy, de 1824, los peruanos nombraban dictador de Perú a Simón Bolívar. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:58 minutos, 19 grados, llueve en Buenos Aires. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio argentino. Ayer el gobierno logró el aval de la Comisión de Acuerdos a todos los embajadores nombrados por decreto. El Partido Justicialista apoyó el trámite express y solo resta ahora la votación en la Cámara. Los senadores también comenzaron a ratificar en la bicameral los DNU que firmó Mauricio Macri, aunque allí se dividió el listado. Los bancos quieren subir las comisiones al 25%. Pidieron permiso al central y se está estudiando autorizarlos. Aumenta la usura. Ayer la moneda gringa cerró en forma oficial a 15 pesos y después del cepo ya aumentó 2 pesos de los 13 en que se había mantenido cuando se liberó el dólar. Ayer cerró oficialmente a 15 pesos. Otro de los acreedores de los fondos buitre aceptó la oferta argentina. Serían unos 500 millones más aceptados que dependen del levantamiento de la ley de El Cerrojo. Ahora todo se centra en convencer al llamado Grupo Varela. De acuerdo a lo que la justicia tiene comprobado, ocurrieron sobreprecios en un programa por más de 1.100 millones de pesos en el escándalo que en su momento vinculó al ministro que hoy es gobernador de Tucumán, Mansur, ministro de Salud de aquella época, y al jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Es el programa conocido como Cunita, que contemplaba la entrega de un kit de productos para recién nacidos. El juez Bonavío encontró hasta que hubo empresas que compraron los insumos antes de que saliera la licitación. Hay 20 personas procesadas por fraude. la denuncia la hizo Graciela Ocaña, que también fuera ministra de Acción Social del gobierno de Cristina. En la hora 7, un minuto. En los 60 días que llevan fuera del gobierno, 7 exfuncionarios fueron procesados. Amado Budú, Guillermo Moreno, José Batela, Aníbal Fernández, y entre otros, son los procesados. -19 grados 7 la temperatura. Los docentes nacionales recibieron un ofrecimiento del ministro Bullrich del 32% y un acuerdo estaría cerca de lograrse, y a partir de mitad de año ya sería del 40% el aumento, por lo cual ningún docente ganaría menos de 7.500 de básico. Estado de alerta en la Unión Tranviarios Automotor. De acuerdo a la petición de un 30%, están aguardando abrir paritarias cada 6 meses. Ayer presentaron oficialmente el pedido de reapertura de paritaria porque dice que la inflación se comió lo consensuado anteriormente. El ex candidato del kirchnerismo a la Corte Suprema, Roberto Carles, fue contratado por Gil Carbó, que dice que necesitaba alguien que se hiciera cargo de la Secretaría porque había mucho trabajo. El miércoles 9 de febrero a las 23:50, cuando el grupo Halcón irrumpió en la casa de la mujer o de la ex mujer de Pérez Corradi, se llevaron papeles. Entre ellos encontraron un poder sobre los bienes de Pérez Corradi. Es una de las pruebas secuestradas en el allanamiento. El presidente Macri, que visitará al Papa, no se anima a ir solo por miedo al reto, y entonces pidió que lo acompañen 3 gobernadores. Irá el de Mendoza, el de Salta y el de Corrientes. No, perdón, y de Tierra del Fuego. A la audiencia del 27 irán también la dirigente peronista y gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, el radical Cornejo y el peronista de Salta, Urtubey. Macri tuvo un cortocircuito con el actual Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires y pidió, por intermedio de Gabriela Michetti en aquel momento, que vetara el matrimonio homosexual, es decir, matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres, y Macri no lo hizo. Se casaron en el registro civil los primeros 2 hombres, que después, años después, confesaron que era mentira, que nunca tuvieron enamorado, que hicieron una pareja para la prensa. Y ese casamiento encima había sido trucho, y Macri no lo imputó, es decir, no lo vetó, porque tenía el poder de veto como jefe de gobierno, y esto lo disgustó a la Iglesia Católica y al que entonces era arzobispo de Buenos Aires. Desde aquel momento y hasta ahora, las cosas son medias tensionadas. 200 cortes a partir de las 10 de la mañana en todo el país se anuncian para hoy, con la interrupción de todos los ingresos a la capital federal, entre otras cosas. Participarán de los cortes la Cámpora, Miles, la organización de Delía, el Partido Comunista, parte de la CTA de Yasky, parte de la CTA de Micheli, y también se consideran que participará Quebracho y otras organizaciones kirchneristas para pedir por la libertad de Milagro Salas. Llueve en Buenos Aires, cielo cubierto. la página del deporte con Rodolfo Bernardes. Comenzó la fecha 3 del torneo de transición de Primera División. En la zona 1, la victoria de San Lorenzo como visitante 2-0 sobre Olimpo de Bahía Blanca. Dos goles del bonaerense Nicolás Blandi. 17 minutos del primer tiempo y 3 del segundo. Fue expulsado el director técnico de Olimpo, Diego Cela, quien además tiene su continuidad comprometida, tiene un solo punto y un solo gol a través de 3 partidos. En el otro encuentro de la zona empataron en Peña y Arenales Banfield y Quilmes 1-1. Ganaba Quilmes con gol de Matías Morales, minuto 9 de la etapa inicial. En el segundo tiempo lo empató el uruguayo Santiago Silva en el minuto 25. El mismo Silva había malogrado un tiro penal durante la primera etapa. Hoy va a continuar la actividad de la zona 1. Van a jugar a las 7 y cuarto de la tarde, 19:15, Independiente frente a Rosario Central con arbitraje de Jorge Baliño. A la misma hora, Patronato de Paraná con Arsenal de Sarandí, arbitraje de Nicolás La Molina. Y a las 21:30 va a jugar Sarmiento de Junín con Gimnasia Esgrima La Plata, va a dirigir Pablo Lunati. En la zona 2, que no tuvo actividad ayer, hoy van a jugar a las 17, Defensa y Justicia con Atlético Rafaela, va a dirigir Mauro Vigliano. A la misma hora, en Rosario, Newell's Old Boys frente a Racing, dirige Juan Pablo Pompey. Y a las 21:15 en San Juan, San Martín, San Juanino frente a Boca, dirige Silvio Truco. Hubo sí actividad en el otro partido que fue correspondiente al Interzonal, que Vélez como visitante le ganó 3-0 a Argentinos Juniors. El partido, la definición se condicionó rápidamente porque a los 10 minutos del primer tiempo Vélez ya ganaba 2-0 por dos impactos del tanque Hugo Mariano Pavón en minutos 7 y 9. En el segundo tiempo, a los 3 minutos, un gol que seguramente puede postularse a ser de los mejores del campeonato, gambeta entre 3 jugadores y definición ante la salida del arquero a cargo del juvenil Hernán Darío Toledo. En la zona 1, el puntero momentáneamente San Lorenzo de Almagro, que tiene 7 puntos. Todavía no jugaron en la fecha y tienen 6. Rosario Central y Colón de Santa Fe también tiene 6 Vélez después de la victoria de ayer. En tanto que Independiente, que todavía no jugó, tiene 4, igual que Banfield con el empate que obtuvo ayer. En la zona 2 todavía no se ha movido el tablero. Hay 3 punteros después de 2 fechas. Aldo Civi de Mar del Plata, que no va a jugar en esta fecha porque quedó pendiente su partido con Huracán, Atlético Tucumán y Lanús, seguidos por Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan con 4 unidades. En Europa, en la Champions League, arrancaron los octavos de final, partidos de ida. En París, el Paris Saint-Germain de Francia le ganó al Chelsea de Inglaterra 2-1. El sueco Zlatan Ibrahimovic y el uruguayo Edinson Cavani lograron los goles del equipo francés. Y el nigeriano John Obi Mikel anotó para el Chelsea. La revancha va el 8 de marzo en Inglaterra. En Lisboa, con un gol en el último minuto del brasileño Jonás González, el Benfica de Portugal le ganó al Zenit San Petersburgo de Rusia 1-0. La revancha va en San Petersburgo también el día 8 de marzo. Hoy habrá otros 2 partidos de ida de octavos de final. Van a jugar en Roma la Roma de Italia frente al Real Madrid de España, y en Bélgica el Gent frente al Wolfsburgo de Alemania. También hubo actividad, partido anticipado, porque el grueso de la fecha va a ir mañana. En Europa League, partido de ida, en este caso 16avos de final, el Fenerbahçe de Turquía como local le ganó al Lokomotiv Moscú de Rusia 2-0, dos goles del brasileño Souza. Hoy, 14:30 de la Argentina, en el estadio El Molinón de Gijón, se va a jugar el partido pendiente de Liga Española, el que dejó pendiente Barcelona cuando estuvo definiendo Mundial de Clubes. Va a jugar entonces Sporting Gijón frente al Barcelona, que es el puntero. Si gana el equipo catalán, sacará 6 puntos de ventaja sobre el Atlético Madrid. Después de 11 meses de actividad, volvió a las canchas el tandilense Juan Martín del Potro. Casi en la medianoche de ayer, en el ATP 250 de Delray Beach, en los Estados Unidos, derrotó en 2-set al estadounidense Denis Kudla 6-1, 6-4. También hubo actividad de argentinos en el Challenger de Morelos, en México. Pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al australiano Marinko Matosevic 6-4-6-3, pasó de ronda el porteño Guido Andreozzi, reciente ganador del Challenger de Santo Domingo, derrotó al estadounidense Darian King 6-2-6-3, en tanto que quedó eliminado el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, perdió con el estadounidense Peter Polanski 6-4-6-4. Precisamente Ceballos, que juega hoy, va a enfrentar a Polanski. Raúl Castro firmó un acuerdo para autorizar hasta 110 vuelos diarios de empresas norteamericanas a Cuba. Comenzarán con 20 llegadas al aeropuerto de La Habana y 10 al interior de la isla, pero no autorizan los norteamericanos a la línea cubana de aviación a viajar a Estados Unidos, y Castro firmó igual hasta 110 autorizaciones diarias de vuelos norteamericanos a La Habana y al resto de la isla. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buen día amigos, pobres cubanos, van a recibir como, qué sé yo, 50.000 por día. Sí, van 20 por día si ya empiezan, 10 van a ir al interior, son 30 por día. Imagínate quiénes son los que van a ir. Van a ir a dejar dólares que necesita la isla seguramente. Va a volver a ser La Habana. Es un problema de tiempo. Cuando se mueran los Castro, otra vez volverá lo mismo, ¿no? Va. Un día como hoy, 17 de febrero de 1869, mientras Francisco Solano López y el heroico pueblo guaraní se debatían como verdaderas fieras decididas y que se niegan a la derrota, luchando en defensa de la vida de sus hijos, Juan Manuel de Rosas escribió: Su Excelencia, el generalísimo capitán general don José de San Martín me honrió con la siguiente manda. Y allí repite la cláusula tercera del testamento sanmartiniano: La espada que me acompañó en toda la guerra de la independencia será entregada al general Rosas por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido los derechos de la patria. Y sigue escribiendo Rosas: Y yo, Juan Manuel de Rosas, a su ejemplo, dispongo que mi albacea entregue a su excelencia, el señor Gran Mariscal, presidente de la República Paraguaya y generalísimo de sus ejércitos, la espada diplomática y militar que me acompañó durante me fue posible defender esos derechos por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido y sigue sosteniendo los derechos de su patria. Este hecho me trae a la memoria otra serie de hechos históricos. Primero, el respeto de Rosas hacia San Martín, ya que casi 20 años después de tener en su mano la reliquia, imita el gesto sanmartiniano de legar su sable, que dicho sea de paso, recuerdo a los oyentes que para un militar su propio sable es lo más importante que tiene en su vida, ya que el gesto ante la derrota con un enemigo en señal de que cumplirá su juramento de abandonar su lucha, lo que para un militar de honor significa para siempre, entrega precisamente su sable. Segundo, el reconocimiento de Rosas al mariscal Francisco Solano López por su lucha desigual, una gesta comparable con la de Rosas mismo contra las fuerzas más importantes del mundo de su época. Tercero, que es muy común escuchar o leer a algunos historiadores famosos que el sable le fue legado por San Martín de Rosas por su lucha por la soberanía nacional, lo que es cierto, pero ubica la intención de San Martín en el triunfo que tiempo después se produce de la vuelta de Obligado, lo que no es cierto, ya que Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845, epopeya que finaliza con la firma del Tratado Arana-Lepredour en enero de 1850. Y el testamento sanmartiniano está fechado en París el 23 de enero de 1844, es decir, casi dos años antes de Obligado, por lo que la decisión de San Martín de legar su sable a Rosas lo debemos ubicar en el gran enfrentamiento internacional rosista años antes, es decir, por el bloqueo de la flota francesa iniciado el 28 de marzo de 1838, que se cerrará con un triunfo nacional de resonancia a nivel internacional con el tratado que se firmó con el plenipotenciario designado especialmente, el vicealmirante André René Armand, barón de Macú, por lo que en esta convención o tratado Arana Macú del 29 de octubre de 1840 se puso fin al bloqueo francés. El error de muchos creo que se basa en que el testamento de San Martín, Mariano Balcarce, el yerno, lo inscribió en la legación argentina en París el 28 de septiembre de 1850. Por lo tanto, Rosas testó hace hoy 147 años el destino del que bien podríamos llamar el sable de la soberanía. Vos sabés que esta lucha de los países, de los pueblos suramericanos por su verdadera soberanía, porque la soberanía de palabra o la soberanía en los símbolos es importante. Es importante tener una bandera, tener un escudo, tener un himno, tener una constitución, pero eso solo no es soberanía. Tener soberanía es, en los hechos, hacer valer los derechos soberanos del pueblo. Y eso encierra una obligación, no solo de los funcionarios de turno, sino de la población total que ocupa o que vive o que goza de determinado territorio. Soberanía es defender lo propio. Soberanía es defender no solo el honor en sí, que es importante, sino defender las riquezas naturales, que son las que permiten un mejor estándar de vida a un pueblo. El hecho de que un presidente, un gobernante, un funcionario entregue el patrimonio nacional, eso pasa por lo que podemos llamar un entreguista, un sinvergüenza, un coimero, porque no termina más que en eso, en coima, que es lo que recibe y que por ahí hablan de dádivas o buscan eufemismo, pero la realidad es esa. Lo que sí es imperdonable es que los pueblos no reaccionen. Es decir, ni siquiera de palabra. Nosotros, vos a través del micrófono, que es tu arma, yo a través de lo que escribo, de las conferencias y de las charlas que doy, a mi manera me enfrento todos los días contra esa dominación que pretenden sobre nosotros. Es decir, limitar nuestra soberanía. Nosotros protestamos, nosotros luchamos con lo que podemos, con lo que tenemos, y eso en cierto aspecto en muchas ocasiones significa pequeñas derrotas, porque encontramos no solo el enfrentamiento, el olvido o directamente la agresión de los traidores a la patria, sino lo que es peor es el silencio de los buenos. Por ahí escuché una frase que decía eso: lo que es más grave es el silencio de los buenos. ¿Por qué? Porque el hecho de, por omisión, no actuar, significa claudicar. Y eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Nosotros, vos, yo y muchos de los que escuchan este programa, ya estamos más allá, más cerca del arpa que de la guitarra, pero nuestra lucha es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros compatriotas que van a recibir un país gravemente comprometido, porque las entregas, los regalos del patrimonio nacional que hoy se está cometiendo o que se viene cometiendo desde hace años, lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y es más, le digo a los señores que se sientan soberanos porque tienen plata, que ellos también están en riesgo, porque el hecho de que haya miseria, que haya, que no haya una educación apropiada, que no haya que haya gente que tiene necesidades insatisfechas, que haya jóvenes niní, significa que mañana, pasado, algún día, se van a encontrar con que saliendo o entrando de su casa, como ocurre todos los días y en cantidades ya impresionantes, van a ser asaltados, poniendo en riesgo la vida del que dice, bueno, yo estoy salvado, el otro que se jorobe. Y no es así, porque la maldad, las necesidades insatisfechas nos llegan a todos, hasta el que cree que tiene la vaca atada. Nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la vida comprada. Esto es un riesgo que corremos todos los días y cada vez más, porque no solo se lleva la riqueza nacional, sino que para poder dominar al pueblo nos encajan droga, nos encajan el paco, que es lo peor que puede recibir un joven, porque termina haciéndole añicos el cerebro y por lo tanto crean zombies para los cuales nada vale la propia vida de él y menos la tuya. Esto es lo que tenemos que entender todos los argentinos, que nadie está a salvo sino está a salvo toda la población. Cuando vemos lo que ocurre en Europa y países en los que no vamos a analizar cómo logran ese bienestar, pero la realidad es que tienen un bienestar porque Miguel se lo han ganado. ¿Qué? Antes que te vayas, sí, escucha esto. Clarín, página 36. Un arreo clandestino en el Instituto Dorrego. Tras el cierre del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, Carlos Carramelo, el interventor elegido por la ex ministra de Parodi y amiga del jefe de gabinete Aníbal Fernández, fue al despacho del ministro Abeluto con dos cajas de zapatos que contenían los resultados de su intervención, merchandising peronista, libretas, brazaletes, algún pincel con la inscripción Perón vive y una suerte de informe de gestión sin firma. Pero la perla fue lo que los auditores hallaron en el tercer piso, más un moderno equipamiento para una emisora de radio. Clarín trató de chequear qué uso tenía la radio, ya que no figuraba en ningún lado. Dos fuentes señalaron que estaba instalada y producía contenidos y debates para el exterior y preferentemente para Cuba y Venezuela. Pero la gestión actual encontró los equipos de una radio armada lista para funcionar. El Dorrego tuvo una conflicta gestión que comenzó con Mario Pacho Donner, siguió con Víctor Ramos, quien fue removido por Luis Lunay, y concluyó con la intervención de Carramelo, hombre de Aníbal Fernández. Sí, Carramelo fue designado los últimos días. Sí, sí, pero por eso digo, la realidad es una, la intención de crear ese centro en homenaje y en memoria y en recordación de Manuel Dorrego es buena, es necesario tener una entidad así. Lo malo es cuando se convierte en defensora de determinado gobierno. Pero Dorrego, más que revisionista, era kirchnerista. Bueno, ese es el problema. Primero nació como competencia al Rosas, donde Pacho Donner pretendió, digamos, tomar posesión de esas banderas federales con una presidenta como Cristina, que defendía ciertas cosas del federalismo, y después terminó siendo kirchnerista. Claro, el problema del Rosas para Pacho Donner, primero que por su rosismo extraño, iba a resultar imposible llegar a la presidencia del Rosas. Entonces, creía que el propio Pacho, ¿no? Acá lo que pasa es que ciertos historiadores, y yo no quiero quitarle porque tiene su mérito, Pacho Donet, el hecho de que le den prensa a, tanto a él como a Felipe Piña, es importante porque entreabren la puerta, pero no terminan de clarificar el panorama y dejan ahí pendiente como que hay algo... Bueno, pero todo lo que encontraron, ¿qué tenía que ver con el federalismo y con el revisionismo histórico, no? Bueno, pero eso son no, si, yo no creo, trato de pensar bien, no creo que haya sido creado exclusivamente con el fin de servir a la Cámpora o al partido del gobierno, sino que fue creado con una intención sana, pero... lo que no sabemos es la verdadera intención cuando le autorizan a hacer eso a Pacho Donet. Pacho se va del instituto resentido porque cuando la Secretaría de Cultura la transforman en ministerio, la lógica era que el ministro fuera él y no Teresa Parodi. Bueno, eso es lo que él pensaba, qué sé yo. Eso es lo que él piensa. Bueno, ahora, yo lo que te digo es que de cualquier manera le han hecho un daño a la historia porque clausuran el Dorrego, que van a lograr clausurar, no va a funcionar más, y bueno, no sirve, ¿no? Bueno, yo creo que eso depende de nosotros. No. El Instituto Dorrego debe existir, no, lo que pasa es que hay que cambiar el funcionamiento. Pero perdóname, la intención del ministro de Cultura de ahora me parece que es que no exista más. Pero no cabe la menor duda, vos fijate que el Instituto Rosas también había desaparecido. Es decir, después que Menem también, le decimos a la gente para que sepa que son institutos dependientes de la Presidencia de la Nación, claro, como el San Martiniano, el Perón y demás. Claro, todos los institutos nacionales dependen de Cultura de la Nación. Ahora, el problema es el siguiente, vos sabés que cuando se crea el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, fue en la década del 90, Menem, tratando de hacerse el popular, hace traer los restos, cosa que está bien. No, Menem era popular. Menem no se hacía el popular, Menem era popular. Bueno, pero después gobernó para el liberal. Hacía populismo. Y como para después poder hacer lo que realmente hizo. Yo lo juzgo por los hechos. Ahora, Menem aprovechó esa circunstancia y nacionaliza por decreto el instituto que ya tenía años en el 37. Porque él es rosista, como también es rosista Cristina, y bueno, pero después, después aparecen las aviaciones, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Cuando se pretende utilizar la historia para beneficio personal y para, a ver... pero en una palabra, Miguel, no me explicaste lo de la radio clandestina. La radio clandestina tal vez no sea clandestina, tal vez le iban a adjudicar a alguna radio, porque vos sabés que... Puede ser la frecuencia que a lo mejor estaban esperando. Claro, para mí es eso, ellos ya seguramente tenían prometido algo. Averiguame, y antes que lo haga desaparecer el ministro de Cultura, averiguame qué pasó. Chao. Bueno, chao, hasta mañana. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7:29 minutos, 20 grados 2, llueve copiosamente. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información de Independiente. Independiente está casi confirmado para el partido de mañana. O en realidad para el partido de mañana, claro, el partido de hoy va a estar jugando frente a Rosario Central. Está prácticamente confirmado entonces con Diego Rodríguez, Toledo, Pellerano, Cuesta y Tagliafico. El doble 5 es Jesús Méndez con el Marciano Ortiz, Rigoni con Martín Benítez, y finalmente el técnico se inclinó por Aquino, que será el acompañante de Germán Denis en el ataque. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿me permitís tres avisos? ¿Cómo no? Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, la máxima para hoy está estimada en 29, pero mañana vuelve a 34 grados. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El viernes vuelve a bajar la temperatura máxima, 29 grados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Reiteramos, está nevando en la Antártida y lloviendo en las Malvinas. Sí, te escuchamos. Gracias, Miguel. Bueno, mucha actividad oficial vinculada con la problemática agroalimentaria. Concretamente, ayer el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, tuvo dos reuniones importantes. A media mañana estuvo en CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Allí fue convocado, fue invitado concretamente por esta entidad que tiene una comisión dedicada a toda la cuestión vinculada con las economías regionales. Bueno, allí Burjaile se encontró con representantes de 32 complejos productivos agropecuarios de todo el país. Por supuesto estuvo allí el titular de CAME, Osvaldo Cornide, y estos 32 complejos productivos fueron representados por más de 400 entidades de economías regionales. Allí, por ejemplo, estuvieron representantes de la vitivinicultura, de la citricultura y de otras actividades vinculadas justamente con distintas economías regionales. Hubo dirigentes de Córdoba, de Misiones, de la actividad apícola, del sector arrocero, yerbatero, azucarero, del tabaco, ganaderos de no de zonas centrales, sino de zonas más marginales. Bueno, lo cierto es que la gente de la CAME le presentó un anteproyecto de ley llamado Régimen de Promoción de Economías Regionales, y bueno, allí Burjaile detalló un poco las acciones que piensa hacer el gobierno para la actividad específicamente. Entre otras cuestiones, recalcó la intención que tiene el gobierno de devolver el IVA a los alimentos de la canasta básica a los sectores sociales más vulnerables. Volvió a decir Burjaile que el 21% de IVA es muy alto en los alimentos, y habló de un plan de financiamiento bancario y extrabancario como respuesta a la falta de recursos de los productores. Respecto de la actividad citrícola, por ejemplo, anunció que se están gestionando soluciones y que resulta inminente, dijo Burjaile, el ingreso de limones a los Estados Unidos, y con un poco más de demora para los cítricos dulces. En cuanto a la carne, dijo que en los próximos 6 meses se resolvería también la comercialización de carne argentina hacia Estados Unidos. Por otra parte, también ayer el ministro de Agroindustria, Burjaile, mantuvo una reunión que a la que él convocó de urgencia a los ministros de Producción y Agricultura de las provincias, básicamente de las provincias lecheras. Allí estuvieron el titular del Ministerio de Agricultura de Córdoba, Sergio Obuso, también el de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, y el de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis. El tema, obviamente, la crisis de la actividad láctea. Estas tres provincias que te menciono comprenden el 94% de la producción lechera del país. También hubo funcionarios de Entre Ríos y de La Pampa, que tienen sus cuencas lecheras también de menor importancia, pero no menos afectadas por la actividad. Y allí, básicamente, Burjaile les pidió a las provincias, que también tienen que colaborar en materia de quitas impositivas y de aportes de menores tasas para eventuales créditos para la actividad lechera. No hubo ningún anuncio concreto, quedaron en seguir trabajando y tratando de diseñar alguna medida para la próxima semana, se va a volver a encontrar. Pero lo cierto es que hoy, luego del subsidio de 40 centavos por litro para los primeros 3.000 litros que se anunció hace más o menos un mes, y que es para la leche producida en enero y febrero y marzo, los productores con suerte están cobrando 3 pesos por litro de leche. Y el costo de producción de un litro de leche, según un estudio del INTA que se difundió también en la jornada de ayer, está en 4 pesos con 15, es decir, que estarían perdiendo un peso con 15 aproximadamente los productores produciendo hoy leche como están las cosas. ¿Qué pide o qué dijo Bruselas entre otras cosas de la reunión? Bueno, que el esfuerzo tiene que ser compartido, que la cuestión no es solamente nacional, sino que también afecta a las provincias, y bueno, como te decía, se van a volver a encontrar la semana que viene para seguir trabajando sobre este tema, tema sobre el cual también hubo ayer una reunión de la mesa lechera de la provincia de Buenos Aires. Previa a esta reunión de Bruselas con los ministros, el titular de bonaerense del área, Sarkis, tuvo al mediodía en el Parque Pereira, ahora donde está la sede del Ministerio de Agroindustria bonaerense, el viejo Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, una reunión con la mesa lechera de la provincia, con los dirigentes bonaerenses, también en el mismo sentido. Otros temas vinculados también con nuestra columna, nuestra temática habitual, bueno, dejó bastante daño el temporal que hubo en Córdoba anteayer, en lo que tiene que ver con la producción de verduras y hortalizas, justamente en todo el cinturón verde de la ciudad de Córdoba. Están evaluando estos daños a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Luego de una primera recorrida se constató que la superficie afectada cubre una franja de aproximadamente 12 kilómetros por 6 kilómetros a partir justamente en dirección sur y noreste en la zona del llamado el Quebrachá, en los alrededores de la ciudad de Córdoba. La mayoría de los establecimientos perjudicados son campos cuya producción eran básicamente verduras de hoja y hortalizas, batatas, en menor medida papas, que estaban recién sembradas, y algunos pocos lotes de soja y de maíz. Estos son propiedades, campos de pocas hectáreas, y los técnicos de la cartera agropecuaria cordobesa están trabajando en los próximos dos días para definir justamente la cantidad de productores afectados y de alguna manera elevar algún tipo de certificado que eventualmente permita declarar a esos campos o a esos productores en emergencia. Una buena noticia es que los rendimientos del girasol en el norte argentino fueron mejor de lo esperado, esto según una información que difundió Asagir, que la Asociación Argentina del Girasol, dijo que la cosecha concluyó en Chaco y en el centro norte de Santa Fe con rendimientos, como te digo, mejores a los previstos. Se calcula que se van a producir 2.300.000 hectáreas para el girasol argentino, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio un poquito más, 2.600.000, y el Ministerio de Agricultura dice que se han implantado 1.300.000 hectáreas con una baja del 11% respecto del ciclo anterior en materia justamente girasol. Miguel. Bueno, varias noticias, así que vamos a esperar a ver qué novedades se producen también en el tema precio y producciones. Están estudiando alguna clase de control, pero hasta ahora no sabemos cómo lo van a hacer, así que estaremos atentos. ¿Mañana la seguimos? Será hasta mañana, Miguel. Muchas gracias y buen día para todos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El 17 de febrero de 1836 nacía Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta romántico de los españoles. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En 1867, el primer vapor atravesaba el canal de Suez, una obra de ingeniería notable que trajo muchísimas discusiones hasta la aparición de Nasser, el presidente egipcio, que hizo valer los derechos de los árabes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1913, un día como hoy, se hacía la primera prueba del cine sonoro. La realizaba Tomás Alva Edison. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego, un día como hoy moría en 1948 en Buenos Aires el notable cirujano argentino Enrique Fino Quieto, ¿no? Sí, fantástico médico argentino, uno de los grandes cirujanos que dio nuestro país. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Y ahora 7:41 minutos, 20 grados de la temperatura. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Y buen día, Derrensis, Rosario, Villa Pueyrredón. En el año 52 yo empecé a votar y voté al partido peronista, no era justicialista. Después el decreto 4161 borró todo lo que era peronismo y prohibió la palabra peronismo, todas las palabras que empezaban con P las prohibió, los milicos las prohibieron. Por eso el partido fue siempre peronista. Después pusieron justicialista por obligación. Así que la doctrina era justicialista y el partido era peronista. El escudo tenía el ojo vigilante, que usted se burla cuando yo digo que tenía el ojo vigilante. No, yo no me burlo, ¿cómo me burlo? Se lo sacaron, no lo pusieron mal. Ah. A ver si lo puede poner usted o qué sé. Yo tengo en casa uno que es original, que era de alguna repartición peronista, y que cuando cayó Perón lo sacaron. Y es un escudo de bronce que estaba en algún mueble, hace algo está. Y yo lo tengo, el original ese, y está el escudito. Lo que pasa es que no se notaba mucho el ojo, era una especie de rayita. Y por eso se fue perdiendo y la gente no le dio más bolilla. Y aparte tengo, el decreto 41 prohibía todo el peronismo. Y yo tengo el autojusticialista y la moto Puma. Hasta luego. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Esta es la única audición de radio que yo escucho por elección, pero 4 horas es mucho, ¿no? Bueno, yo hoy me perdí su editorial, porque prendí la radio en la historia de Diego. Bueno, cuando si usted es fiel sintonizando la radio, lo vamos a repetir, porque ya van 2 días que yo no repito la editorial y me mandaron por lo menos 14, 15 correos pidiendo sí. Gente que se levanta más tarde, evidentemente. No podemos hacer el programa medido, pero vamos a acostumbrar a repetir el editorial. No, ¿sabe por qué? Porque, mire, la historia de Diego, lo aprendí ahí, es lo mejor que dijo Diego en todas sus historias. Josefa, y también hasta Lentino. Josefa, ¿qué? La saludo, escucha después y me comenta mañana. No, déjenme decir. No. Bueno. Sí, porque usted ya dijo lo que tenía que decir. No. Que estaba durmiendo mientras nosotros trabajábamos. Es una violación a no nuestro estaba ni dormida ni despierta. ¿Sabe qué pasa? Al final de mi vida quiero ser religiosa de verdad. Josefina, por las dudas. Hay que poner el despertador, un beso. No, querido, no. Esta mina es peligrosa, ¿Quién está? Son de línea de Renzi. Entonces, de por sí son 8.500 pesos lo que va a hacer. Yo voy a hacer que tanto hablé con usted y después usted habló con una docente que le preguntó cuánto posee el sueldo básico mínimo. Va a ser 8.500 entonces, Renzi. Pero es ahora, cuando reire vos... No, va, son distintas ofertas y va a llegar a mitad de año con un 40% de aumento sobre el básico, ahora sí. Menos, es un 30 y algo, sí. Pero todavía eso está en discusión y hoy van a contestar y después se va a firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Para que ninguno gane menos de 7.500 en todo el país, menos de eso no va a ganar ningún docente. 7.500 están mostrando acá de que el ministro Burre dice 8.500. Bueno, entonces menos de 8.500 no va a ganar ningún docente. Menos de eso ningún docente. Sí. Porque hay gente en el interior que gana 4.000 pesos. Sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿ahora en marzo van a cobrar eso o van a cobrar en julio? No, a partir de ahora, cuando sí. se estipula esto, ningún docente puede ganar menos de eso. O sea que el que gana 4 va a pasar a ganar el 100%, va a ganar 8.5. Ahora, sí. el que gana 7 va a ganar 1.000 pesos más, y el que gana 8 va a seguir ganando 8, y después se va a ajustar en función a las distintas escalas que van a hacer. Están discutiendo eso, hoy se va a saber, por eso se postergó la reunión de docentes de la ciudad y también de docentes de la provincia para mañana. Sí, la cuestión es que, como usted dice, eso va a ser a partir, apenas se firma, no es que ahí tiene que esperar a julio. Se está discutiendo, hoy se termina la discusión. Hasta bueno, luego. Un abrazo. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, ¿verdad que? Los justicialistas OK, no los disidentes, estamos a favor de la gente, del trabajo, del bienestar del pueblo argentino, de la solidaridad, el crecimiento social del pueblo trabajador, no a la degradación social de las personas que se produce cuando no consigue trabajo, no puede alimentar a su familia, proteger su salud, no tiene una vivienda digna. Un presidente que recibe a Magneto de Clarín, a los Rolling Stones, y no lo hace con la Organización de Derechos Humanos ni a Horacio Guaraní, que elimina las voces opositoras, tiene presa política a Milagro Salas y reprime a la protesta social, le saca retenciones al campo y a la minería, y al pueblo los subsidios, se endeuda en 5.000 millones de dólares, hace un megacanje de 16.500 millones, pagando intereses. Vamos derecho al precipicio. Gracias, ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Vicente de Bursaco. Recién decía Josefina, tengo ya mis años y quiero ser verdadera, auténtica, religiosa. Eso es algo muy rescatable. Bueno, la religión quiere decir la relación del hombre, de la persona humana con Dios. Y eso lo establece el mismo Dios, que va a dar el premio a nuestra obediencia, a nuestra lealtad para con Él. En la Iglesia, la única Iglesia, no, Cristo no fundó dos cristianismos, una sola Iglesia está la autorizada con lo que se llama magisterio infalible, tiene el Papa, no se va a equivocar, Cristo le promete en materia de fe, en la correcta interpretación de la Biblia. Bueno, entonces, sacar esa bronca que a veces se tiene con los sacerdotes por su mala conducta y aceptarlos, usarlos, entonces estamos cumpliendo con Cristo, que nos va a abrir la puerta de su casa a la felicidad del cielo. Gracias, buen día. ¿Quién es? Hola, buen día. Manuel de Lomas del Mirador. Hola. ¿Lo escucho? Escúcheme, señor. El otro día, hace unos meses atrás, pasaron una noticia del tren de los cielos, que un puente de cordillera a cordillera que apoya una columna en el lecho de un río se movió. No informamos nada más. Hola. Te estoy escuchando. Y ese, digamos, pie que se movió tenía unos 70 metros de altura. La columna de cuadrada que apoya en el puente tiene 70 metros de donde está el puente hasta el pie, hasta el piso. Y no informaron más nada si lo han arreglado, si quedó así, porque ya no puede quedar. Supongo que estaban trabajando y lo habrán arreglado porque... Informan las noticias malas. ¿Sabe por qué le digo esto? Que supongo, porque no hay información oficial, no hay información oficial de que se haya arreglado. Yo digo supongo, porque iban a trabajar, porque ahora viene la temporada en que la gente viaja al tren a la nube, ¿no? Sí, también, correctamente. Tomó... Ahora, es un trabajo que le digo muy difícil, muy complejo, y hace falta muchísimo trabajo. Mire usted si es difícil, que el pie que yo le estoy diciendo es tan alto como el obelisco. Sí, pero además, para que la gente se ubique, eso está en las altas cumbres y ese precipicio por los dos lados, ¿no? Mire, mi hermano, cuando tenía 18 años, hace 40 y pico años atrás, vio casi construir ese ferrocarril que estaba hecho con ménsulas en la pared de la montaña. Es uno de los ferrocarriles en el mundo de mayor arquitectura y de mayor inteligencia para construirlo. Sí, sí. Está además, bien, se hacía un tramo, sí, pues, como... se tardaban horas para hacer metros, ¿no? Es un trabajo de ingeniería notable. Bueno, mire, vamos a ver una cosa. Vamos a ver si la cosa de Salta sabe algo. Auge con la canción del Tren de las Nubes con la señorita Soledad. Vamos a ver si sabe algo la Casa de Salta, a ver si lo averiguamos. Y bueno, pero si me daría gusto que usted diera por lo menos una buena noticia. Chao, señor. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmé de esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Bueno, parece ser que se agarraron dos fracciones de la hinchada de Almirante Brown y el hermano de un conocido militante de la hinchada de Boca, que fue arquero, entre otros, de Huracán, Racing, San Lorenzo y demás, Migliore, fue herido de bala. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? El hermano, que también es militante de una fracción de la hinchada de Boca, Fernando Migliore, que ya también había tenido un problema con la interna de Boca, sí, fue herido de bala. Almirante Brown hoy por hoy tiene cuatro sectores de la barra bien divididos: los de siempre, que es el grupo histórico que maneja la barra desde comienzos de la década del 90. Esos son de San Justo. Sí, sí, están repartidos. No, pero digamos, vamos a ubicar las zonas geográficas, porque esos son de San Justo, después hay otros que son de más atrás. Están los de la Justina también. Claro. Después están la banda Monstruo, que fue creada mucho más acá en el tiempo, y la barra del Dengue, que son de San Alberto, donde sumaron gente del barrio 20 de Junio y de la Tierrita. Ahora, vos fíjate, ¿no? Se empezó a prohibir el público visitante y entonces lo que hicieron que todas las barras locales se dividieran. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue lo que lograron, lamentablemente. O sea que no sirvió absolutamente para nada. No, no, en absoluto. Bueno, lo real, lo concreto, es que los de siempre y la Justina, como solamente iban a jugar socios, parece que son todos socios, los de siempre y la Justina, que son hoy por hoy parte de la barra oficial. Todos tenían sus carnet. ¿Vos sabés que...? Espera, ¿qué tiene que ver la política en esto? ¿Cómo tiene mucho que ver porque...? Pero eso te iba a decir porque me dijeron que representan a distintos dirigentes políticos. Sí, hay gente de Espinosa, hay gente del pejotismo duro, del kirchnerismo, están diseminados por todos lados. Por ejemplo, en uno de los grupos están Pacho y Jesús Carrizo, puntero del PJ local, uno de ellos hasta con altura internacional, Miguel. Entonces, acá el tema es que tenían que jugar. El socio, el verdadero hincha Almirante Brown y socio, lo habíamos dicho el viernes pasado, tenía que ir a la cancha con el carnet, con la cuota al día, con el DNI y con un bono obligatorio de 50 pesos pago. Mirá, Miguel, primero hubo una escaramuza, así dijeron los dirigentes Almirante Brown, llaman escaramuza a un enfrentamiento a tiros a 8 cuadras del estadio. Después hubo otro enfrentamiento a 2 cuadras, otro a 1 cuadra, y también un sector que quiso ingresar, cuando hubo casualidad, miembros de la barra local, que parece que son carmelitas descalzas o muy buenos muchachos, estaban dentro del estadio y cuando escucharon los tiros salieron a mirar, a ver, miraban lo que ocurría, eran espectadores. Un sector también en la mismísima puerta del estadio quiso ingresar de prepo, chocó con la policía, con gente de la Previde, no lo dejaron ingresar, y ¿sabés qué hicieron en reprimenda? Al irse, le tiraron tiros a la gente común, normal, socio del club, al verdadero socio del club, que estaba haciendo la cola pacíficamente para ingresar al estadio. Hay varios heridos, uno de ellos es el hermano Migliore, Fernando Migliore, está en el hospital Paro 100, en algún momento ayer por la tarde o noche circuló la versión de que había muerto, después esto fue totalmente desmentido. Hay un solo detenido, dicen que el comisario dijo que nadie venga a pedir poder por él porque no lo vamos a alargar. Pero bueno, lo real, lo concreto, los dirigentes de Almirante Brown quieren minimizar todo. Yo hablé con anoche al aire con Hugo Azaya, el pro tesorero, la verdad me dio vergüenza ajena. Me dijo que había sido un hecho aislado y un problema vandálico entre dos o tres personas. Realmente, gente almirante Abrán, queriendo meter la basura debajo de la alfombra, le hacen muy mal al club y a ellos mismos. No queriendo reconocer todo esto, me pregunto, ¿no? Las cuatro fracciones tienen carnet de socio. ¿Quién se lo habrá dado? El dirigente almirante Abrán. Si no, ¿quiénes se lo van a dar? Yo, el próximo partido local es con Morón. Yo no creo que juegue. No es justamente el mejor candidato para que las cosas estén tranquilas, ¿no? Seguro, por eso. Para mí, porque ayer también me llamaron y me dijeron que el partido ya está suspendido. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que el partido, porque ayer el pro tesorero me decía, no, porque el lunes ya me prometió que pasó todo afuera del estadio y que con Morón vamos a jugar en Casanova. Con Morón no van a jugar. Fíjate cómo es este negocio. Ayer, los supuestos neutrales en Bahía Blanca estaban los hinchas de San Lorenzo. Sí. Hoy van a estar en San Juan los de Boca. ¿Por qué no terminamos con toda esta mentira? Claro, totalmente de acuerdo. Ya te digo que el partido con Morón no solamente que no lo van a jugar en Casanova, ni con socios ni a puertas cerradas. Si se juega, si no lo reprograman, o cuando lo jueguen, el partido Almirante Abrán Morón, no tengo ningún tipo de dudas que se va a jugar en otro estadio y a puertas cerradas. El partido lo ganó Fénix 1-0 con gol de Andrés Bomberger. Anoche tercero en escalada ante Boti Castro, ganó 3-2 a Flandria. Gran victoria de Cañuelas como visitante, 2-1 con JJ Ortiz. Anoche con el Kempes, ante una multitud, Talleres de Córdoba por Copa Argentina le ganó 3-2 a Defensores del Pronunciamiento de Entre Ríos y clasificó a una nueva instancia de Copa Argentina. Hoy a la hora 17, Morón, donde hace 10 días también hubo un problema grave en la interna de la barra, dicen que ahora está solucionado, juega con Riestra los minutos que restan en el partido donde se cortó la luz. El árbitro primero había dicho que eran 8 minutos, ahora dice que son 12, se van a jugar los tiempos de 6 minutos y lo que se tenga que adicionar. Hoy también por Copa Argentina, a la hora 17, en Rawson, Germinal recibe a Deportivo Madryn, dirige el hombre de Bahía Blanca, Sergio Testa, y a la hora 17, en San Luis, Juventud Unida Universitario va a recibir a Villa Mitre, de Bahía Blanca, dirige el mendocino Alejandro Arco. Miguel. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 20 grados de la temperatura en Buenos Aires. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. La información de Racing. Para hoy, con un equipo alternativo, solo mantiene como titulares a Saja y Vítor. La formación entonces que presentarán Rosario para jugar frente a Newell's Old Boys va con Saja, Smith, Vítor, Campi, Boboril, Facundo Pereira, Bismara, Camacho, De Paul, Lisandro, Licha López y Ricardo Tito Noir. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Es ahora 7:59 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El gobierno mejoró el ofrecimiento a los docentes en la paritaria nacional. El básico para los docentes de todo el país será de 8.500 pesos a partir del mes de julio de este año. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, recibió a los 5 gremios docentes que representan nacionalmente a los maestros: CETERA, UDA, CEA, SADOV y AMET. Los gremios quedaron en consultar las bases y hoy le responderán al gobierno nacional. De acuerdo con los gremialistas que participaron del encuentro, el gobierno se comprometió a subir en un 25% los salarios iniciales, mientras que para julio el incremento llegaría al 35%. Esto se vería complementado con una suba a partir de fondos del incentivo docente. De esta manera, en febrero, el salario inicial llegaría a los 7.800 pesos y a mitad del año a 8.500 pesos. A ello habrá que agregarle 300 pesos en el primer caso, es decir, cobrarían 8.100 pesos de básico y 500 pesos en el segundo, lo que cobrarían 9.000 pesos por mes. Con motivo de la paritaria nacional, suspendieron hasta mañana a la provincia donde actúan otros gremios y a la de la ciudad de Buenos Aires, que tiene representación con varios sindicatos. La Corte Suprema de Justicia abre al público las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico. En lo que va de 60 días de que dejaron de ser funcionarios, 7 exfuncionarios del gobierno de Cristina fueron procesados. El juez Bonadío procesó a Aníbal Fernández, a Juan Mansur y a Daniel Goyán por el plan llamado Cunita. El ex jefe de gabinete dijo que el plan había empezado 15 días antes de que él asumiera la jefatura de gabinete. El Papa Francisco pidió en México a los obispos que no resignen ninguna posición de combate ante el narcotráfico. El director del Centro de Salud del Posadas, Alberto Díaz Lagaspe, confirmó que una silla de ruedas terminó adentro de un resonador magnético. No tengo la menor duda, dijo, cuando le preguntaron si fue a propósito y apuntó contra Sabatella. Dijo, son miembros del Nuevo Encuentro que dejó Sabatella aquí adentro y que han hecho un sabotaje increíble donde han estropeado uno de los únicos dos equipos que tiene la Argentina. Nuevo Encuentro hoy estará en los Cortes por Milagro Sala junto con el Partido Comunista, la Cámpora y otras organizaciones. Por la ola de calor se defienden las eléctricas diciendo que no alcanza a abastecerse a todo el país. El ministro radical de Defensa Martínez está enojadísimo porque no le aprueban el nombramiento de funcionarios, ya se le fueron 5 directores. Aún prácticamente no empezó a funcionar, ya se le fueron 5 directores nacionales porque el radical Julio Martínez no consiguió nombrarlos debido a la restricción que impusieron Marcos Peña y Andrés Ibarra. Los radicales hace rato se vienen quejando de la poca participación que le da el gobierno de Macri en el orden nacional y en la provincia de Buenos Aires, y van a realizar una reunión para peticionar más y aprovechar para apretar al PRO en la Cámara. Mientras tanto, el gobierno arregla con el Frente Renovador y con el justicialismo, que se pasó del Frente para la Victoria al bloque del PJ. El italiano Renzi prácticamente no habló de ninguna inversión y apenas reclamó por el monumento a Colón, y nada más que eso. Se va como vino. ¿De dónde saca el dinero Víctor Santamaría?, se preguntan algunos, porque ahora estaría por comprar Página 12. El presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y además dueño de varios medios de comunicación, beneficiado por Cristina Fernández con la radio AM750, ahora está por quedarse con Página 12. Ya hay quienes están pretendiendo que explique de dónde sale el dinero para tanta inversión periodística del dirigente gremial de los encargados de edificios. 5 minutos pasaron de la hora 8. Cesa la lluvia, pero el cielo se mantiene nublado y las precipitaciones pueden regresar. El deporte por Belgrano. La fecha de primera división se va a completar mañana en la zona 1. A las 19 van a jugar Colón de Santa Fe y Belgrano de Córdoba, con arbitraje de Federico Beligoy. A las 21:15 en el Monumental, River recibe a Godoy Cruz de Mendoza, el árbitro Germán Delfino. También habrá actividad en la zona 2 en el día de mañana. A las 17, Estudiante de La Plata Tigre va a dirigir Patricio Lustó, partido que se va a jugar en cancha de Arsenal. Y a las 19, Temperley Lanús dirige Diego Aval. En tanto que a las 21:15 van a jugar Atlético Tucumán Unión de Santa Fe, con arbitraje de Fernando Espinosa. Va a quedar postergado Huracán con Aldo Civi de Mar del Plata. Con 3 partidos se inició la fase de grupos de la Copa Libertadores. En Maldonado, en Uruguay, el local River empató con Palmeiras de Brasil 2-2. Los goles del equipo uruguayo: Michael Santos de penal y Bruno Montelongo, Jean y Gabriel Jesús, los goles del Palmeiras. Este partido corresponde al grupo 2, en el que también juegan Rosario Central y Nacional de Montevideo, Uruguay. En San Cristóbal, Estadio Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira de Venezuela le ganó a Olimpia de Paraguay 2-1. Goles de Schubert Mosquera y Edgar Pérez Greco para el equipo venezolano. José Ariel Núñez, el gol de Olimpia, que recibió la expulsión de Carlos Rolón. El partido es de grupo 7, en el que también participan los Pumas de México y Emelec de Ecuador. Finalmente, en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, el campeón de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe de Colombia, empató con Cerro Porteño de Paraguay 0-0. Es partido del grupo 8, en el que también juegan los brasileños de Corinthians y los chilenos de Cobresal. Hoy hay otros 3 partidos en Copa Libertadores. Debuta el San Pablo en fase de grupos, el equipo de Gardo Bauza, que cuenta con Jonathan Caleri y con Adrián Ricardo Centurión. Va a jugar San Pablo como local frente al De Strongest de Bolivia. El partido corresponde al grupo 1, que también integra River y Trujillanos de Venezuela. 20:45 hora de Argentina, el Melgar de Arequipa de Perú recibe el Atlético Mineiro de Brasil. Es partido del grupo 5, en el que también juegan Colo Colo de Chile e Independiente del Valle Terán de Ecuador. Y a las 23 de hoy, el Toluca de México recibe al Gremio de Porto Alegre, partido de grupo 6, en el que también juegan San Lorenzo de Almagro y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Goles de argentinos en el fútbol mexicano, que tuvo actividad anoche. Maxi Morales marcó para el León, que empató 2-2 con el Zacatecas, y un gol de Milton Caraglio para Dorados de Sinaloa, que le ganó a Juárez por 2-1. Diego Ciantini se reunió ya con los sus auspiciantes, y es el hijo del Bocha Ciantini, un ex piloto del TC, y determinó que va a correr este año en Fórmula 4 italiana y en forma paralela en la Fórmula 4 alemana. Además, tiene previsto a fin de temporada probar un auto de GP3, como ya lo hizo en el año 2015 Marcos Gelaber. En el voleibol, en Taubaté, San Pablo, campeonato sudamericano de voleibol comienza hoy. A la 1:00 p.m. se va a estar presentando Bolívar frente a Linares de Chile, y posteriormente UPCN de San Juan, que defiende su título sudamericano frente al Perlés de Perú. Todo esto forma parte de la actividad del grupo A en el torneo. La lluvia caída levanta más humedad y mañana se promete que sería el día más caluroso de la semana. Mañana volvería la temperatura a marcar 34 grados. Maduro, a los 40 días de haber nombrado al ministro de Economía, lo echó y nombró a otro. En Bolivia aparece un escándalo amoroso que envuelve al presidente. Debió salir a aclararlo en conferencia de prensa porque había tenido con una pareja un bebé que murió, y eso parecía que estaba oculto y ganó espacio público ahora que busca la reelección Evo Morales. 10 minutos pasaron de la hora 8, 20 grados 5 en Buenos Aires. Continúan los cortes de energía en varias zonas de la metrópoli del Gran Buenos Aires. El Roca solamente funciona el canal ferroviario que va de Constitución a Cañuelas. Los otros tres no están funcionando. Múltiples inconvenientes para una enorme cantidad de gente que debe trasladarse en colectivos. La línea C de subterráneo no llega a Retiro, como se sabe, termina en San Martín. De allí va hacia Constitución. El resto de los subtes y premetro funcionan normalmente. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Ezeiza sin novedad. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, dos accidentes como consecuencia de la calzada mojada. Hoy temprano en Callao 1400 un camión se llevó un árbol y ahora en Recoleta otro accidente también contra un árbol, dos automóviles dañados y un edificio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Recoleta el camión se subió a la vereda y se llevó el árbol puesto. Está nublado en Buenos Aires. Diego. 17 años sin Tania. El 17 de febrero de 1999 el tango se quedaba sin voz. Moría Tania a los 105 años. Su nombre verdadero, Ana Luciano Divis, había nacido en Toledo, España, el 13 de octubre de 1893 y falleció el 17 de febrero de 1999. Conocida como Tania, cantante y actriz que desarrolló una valorable carrera en la Argentina, era esposa del compositor y poeta y escritor de teatro, actor, director Enrique Santos Discépolo, y convivió con él hasta la temprana muerte de Discépolín. Fue declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires. Gracias a su matrimonio con Discépolo, conoció a Evita y a Perón, y al igual que Discépolo, con la revolución del 55 fue prohibida en todos los lugares. Poco antes de su deceso continuaba viajando a España y cantando en distintos locales. El 17 de febrero de 1999 a las 23:15 falleció en Buenos Aires mientras dormía en su departamento de Callao a los 105 años de edad. Decía siempre en broma: ¿para qué voy a decir mi verdadera edad? Si igual van a decir que tengo más de 100 años o que vine con las carabelas de Cristóbal Colón. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de Compositores de Sadaic, en el cementerio de Chacarita. Allí habló Leopoldo Díaz Vélez en representación de la Secretaría de Cultura de la Nación, Beatriz Gutiérrez Walker. Tania no llegó a conocer el año 2000, que también fue conocido como el año de Discépolo, momento para el cual había prometido tirar el almanaque por la ventana. Tania, a 17 años de su tránsito a la inmortalidad, le escuchamos cantando el tango Un Reproche, con la orquesta de Enrique Santos Discépolo, pero un tango que no es de Discépolín. Es letra y música de Eduardo Escalice. Mi vida era para mi existencia, cielo, por tus ojos yo veía. Pena que hoy me abruman por tu culpa. Nunca tu maldad creí merecer. ciego, busco en sombra tu cariño. Vivo la crueldad del que soñaba todas las promesas e ilusiones. Falta, el tiempo las despintó. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Vamos a la información de River Plate. Todavía no tiene definido el equipo que va a recibir mañana jueves a Godoy Cruz de Mendoza. Se sabe, por ejemplo, que D'Alessandro va a arrancar en el banco de suplentes, que no va a contar en esta oportunidad, por ejemplo, con Ignacio Fernández, tampoco con el uruguayo Rodrigo Mora, ni con Lucho González. Los convocados, los citados entonces para concentrarse para este partido son Barovero, Maidana, Mercado, Casco, Mamana, Mayada, Poncio, Nicolás Domingo, Joaquín Arzura, el volante que llegó de Tigre, Bertolo, Pisculichi, D'Alessandro, Gonzalo El Piti Martínez, Tabaré Viudés, Alario, Sebastián Driussi y el uruguayo Iván Alonso. En 200 años de independencia, personajes olvidados. Con el sociólogo José Bilbao Richter. José, buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo andan? Un saludo grande para vos, para la mesa y para los oyentes. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, mirá, hoy hablaré, como siempre, de forma breve, de rol que le cupo a la Dirección General de Fabricaciones Militares a partir de la década de 1920 en el campo de la producción para la defensa y su significativa contribución al desarrollo de la industria nacional. Por eso, haciendo justicia en estos 200 años que hacemos de recuerdo, quiero rescatar la figura de un militar que se llamó el general Manuel Sabio, quien fue fundador de la Dirección de Fabricaciones Militares como ente autárquico y dependiente de entonces Ministerio de Guerra. Sabio hizo comprender a las autoridades políticas y militares de esa época la trascendencia de esa obra destinada al crecimiento del país, que es la siderurgia. Mucha gente, especialmente la gente joven, ¿no?, que nunca vio la siderurgia y no tiene la menor idea de qué se trata, me gustaría decirles de eso, de qué se trata. En palabras del propio general Sabio, se lo digo, es la producción del continuo chorro brillante de hierro que ilumine el ancho camino de la patria. Eso, en síntesis, es la siderurgia. Este momento, quiero relatar algunos pequeños detalles, como por ejemplo que durante la gestión de este general al frente de fabricaciones militares orientó sus esfuerzos hacia tres cosas: no solamente la siderurgia, que lo acabo de decir, con Altos Hornosapla, con Somisa, sino también a la minería, la exploración y explotación de minerales aptos para la industria. ¿Qué minerales? El hierro, el acero, el cobre, el berilio, el vanadio, el azufre, el plomo, etcétera, y también a la petroquímica, fábrica militar de Toledo en Campana, el polo petroquímico Bahía Blanca, etcétera. ¿Cómo se llegó a esto? Gracias al conocimiento que tuvo con Perón. Sabio y Perón, a pesar de sus posiciones encontradas, tuvieron una coincidencia de fondo sobre el interés nacional. En esa época estaba primero el orden lógico de los valores: primero la patria, primero el interés nacional. Ahora parece que se revirtió todo, ¿no? Primero yo. Claro, ahora cuando uno se para frente a esto y dice, el desarrollo que hizo Sabio es de una envergadura tal, porque hay que ubicarse en que no teníamos nada y había que hacerlo todo. Exactamente. Porque se empezó absolutamente de cero. Sí, por eso quiero contarte algunas cosas, claro, especialmente a los oyentes, algo muy importante. Quizá el síntoma más importante fue la guerra. Es decir, cuando nos dimos cuenta que al estar los países en otra parte del mundo en guerra, a nosotros nos faltaban un montón de cosas elementales, eso obligó a desarrollar la industria. Claro, por supuesto. Por eso decía que el apoyo de Perón en esa época fue fundamental para que Sabio, el luego llamado general del acero, pudiese lograr el sueño de concretar la ley de siderurgia. El ministro Sosa Molina, que al cual los antiguos, los viejos casi todos lo conocemos, convenció a Perón sobre la necesidad de escuchar el proyecto Sabio, cuyo este proyecto había sido rechazado en varios ámbitos, ¿no? Perón lo recibió en el Salón Blanco, junto a su gabinete. Hay que ubicarse en el tiempo y en la distancia. Era toda una locura. Escuchar es como si ahora aparece uno y dice, vamos a ir al espacio. Claro. ¿No? Y entonces uno dice, y que no tenemos los cohetes. Bueno, exactamente. Es más o menos así, ¿no? Ahora, mirá, vos dónde lo recibe. Perón lo recibió a Sabio en el Salón Blanco, junto a su gabinete, en pleno, y a grupo de técnicos y industriales. Sabio acompañó su exposición con gráficos y abundante bibliografía, y finalizó diciendo, no exagero mi optimismo, esto lo pueden hacer los argentinos, no perdamos más el tiempo. Fue entonces que Perón, según el libro de Selva y Echagüe, que se llama Sabio, acero para la industria, que tiene el prólogo de Félix Luna, Perón dijo, señores, le daremos todo el apoyo que haga falta, y a partir de ese momento comenzó la tarea. Ahora uno dice, como vos acaba de citar, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó? ¿Qué significó todo eso? Quiero explicarte algunas cosas que son sumamente interesantes. El plan comprendía la producción de arrabio argentino. El arrabio es el lingote para fundición con mineral y combustible nacional. Sueño largamente acariciado y hecho realidad en Zapla, en Jujuy, con equipamiento obsoleto, recogido en diferentes lugares de nuestro país. Fíjate que el cable carril fue en parte recuperado de una mina riojana abandonada que se llamaba La Mexicana. El cable se adhirió a entrozos que fueron unidos por soldadura. Finalmente tuvieron sus 12 kilómetros, salvando un desnivel de 400 metros. La usina de 30 HP tenía un motor algo parecido a la primera locomotora argentina, la Porteña. En Bahía Blanca se encontró un motor viejo de... Claro, o que se ubique el oyente lo que estamos diciendo, es decir, se hizo una requisa de todo lo que se precisaba porque no se podía importar nada, porque no había nada para traer. Exactamente. De Bahía Blanca se trajo un motor para mover la turbina que fue llevada en una verdadera odisea al otro extremo del país, que era Jujuy. En San Fernando se compraron dos calderas antiguas, casi chatarras. Los ladrillos refractarios fueron fabricados con sílice y se recogieron caños arrumbados en proximidad de un hospital para usar en el soplador. Así comenzó todo, la producción de alrededor de 315.000 toneladas anuales de acero con alimentos semi-enterrados. Esto es algo increíble y se lo digo para que... Algunos miembros de la Marina le hablaban al oído a Perón, le decía, esto no se va a poder hacer. Exactamente. Y Perón lo miraba y le decía, bueno, esperemos, esperemos. Y cuando se hizo, dijo, ¿dónde están los que me hablaban? No había ido a nadie, porque sabían que era una cuestión de envidia de un arma con la otra, ¿no? Claro, porque no se entendía muy bien. ¿Cómo se iba a entender, fíjate, Miguel, cómo se iba a entender? Todo no era fácil, fue muy difícil todo en una Argentina con mente agroexportadora, por lo que muchos políticos, no solamente políticos, de todos los ámbitos... Debería haber una cátedra universitaria, ¿no?, para hablar sobre estas cosas, para que la gente sepa los orígenes, los esfuerzos y cómo los argentinos cuando dan demostración de capacidades, pero además con apoyo, se pueden hacer cosas. Porque después de eso, cuando uno ve de qué manera Bill se entregó todo eso, entonces... es como que duele el doble, ¿no? Exactamente. Ahora, realmente es algo increíble lo que hizo este hombre, este esfuerzo, por eso lo estoy rescatando, ¿no es cierto? Porque es un hombre que luchó contra muchos políticos que obstaculizaron el ímpetu de la industrialización. Quizás Sabio y Mosconi sean dos ejemplos dignos de los generales industriales que deberían pasar más allá del campo militar a la vida civil para que se los escuche, se los lea, se los entienda, ¿no? ¿Estás ahí? Hola, sí, hola. ¿Se me escuchás? Sí, te escucho bien, sí. Ah, digo que son dos generales que deberían pasar al campo civil, que deberían de ser más allá del campo militar, tanto Sabio como él, claro. Sabio como Mosconi, porque en realidad son dos generales industriales que le han dado al país muchísimas cosas, ¿no? Y mirá lo que dice, por ejemplo, te quiero leer lo que dijo Rogelio Frigerio, ¿no? El padre del actual ministro. El abuelo del actual ministro. Claro, el abuelo del actual ministro, sí. Sabio fue uno de los grandes militares argentinos que consiguió la función de las Fuerzas Armadas como un factor del desarrollo nacional independiente, ya que no eran épocas en que los conflictos limítrofes pudieran atraer demasiada atención. En cambio, el ejército fue más que muchos partidos políticos, más que casi todos. Fue un grupo de hombres que analizó con veracidad su papel en el proceso nacional. que advirtió que si la Argentina no se industrializaba, no iba a ser una potencia económica y tampoco iba a ser una potencia militar. Eso es algo contundente, la opinión de Frigerio en ese momento, ¿no? Hola. Cuando uno se pone a ver estas cosas, sí, y después piensa, por ejemplo, que el grupo Cian tenía a una fábrica como Seat, que era la que hacía tubos sin costura, la única que hacía tubos sin costura en la Argentina, claro, para el petróleo, para todo lo que hacía falta, que teníamos alámbrica del mismo grupo, que era la única que no pertenecía al grupo Pirelli, que hacía alambre. Cuando uno se da cuenta de que en la Argentina se hacían desde tornillos hasta aviones, y que hoy terminamos como terminamos, realmente ir para atrás con la historia a veces duele el doble, pero es imprescindible para conocer, ¿no? Sí, duele, y hasta gente ha llorado por este tipo de procesos que nos destrozaron y nos evitaron que tuviéramos la oportunidad de ser como Estados Unidos. Lamentablemente, todos esos esfuerzos que he relatado en forma muy sintética y que llevaron años de estudio, de investigación, de trabajo, de inversión, tiempo de vida de civiles, de militares dedicados a ese proyecto, fueron tronchados por una decisión política que nunca llegó a dimensionar la real trascendencia de ese proyecto nacional. No hubo arrepentimiento de nadie, solo el olvido de la sociedad. Sí. Zambio, que había nacido en marzo de 1892 en Buenos Aires, murió a 56 años en julio del 1948, como siempre, como todos, pobre y enfermo. Y olvidado. Sí, y hoy sigue olvidado. Y olvidado. Sí, la lápida se la puso el presidente Alfonsín, digo la lápida en forma simbólica, ¿no? En 1984, con un decreto que desarticuló el sistema productivo de fabricaciones militares. Entre 1986 y el 89, se liquidaron a pérdida todas las empresas que eran rentables y todo quedó prácticamente inoperable. Mira, conozco un militar ingeniero, un hombre muy capaz, un hombre muy, muy estudioso, que lloró cuando debió cumplir la orden de apagar el alto horno Zapla. Ese fue el fin de una maravillosa acción creativa, patriótica y contribuyente al desarrollo nacional. Si eso hubiésemos tenido hoy, seríamos un país distinto. Perdimos la oportunidad, como dije hace rato, de ser como Estados Unidos. Miguel, yo te quiero leer algunas palabras que pronunció Arturo Frondizi en el Congreso de la Nación, que hace relación a lo que vos decías recién, cuando rindió homenaje póstumo al general Savio. Es un mensaje muy interesante, muy cortito, pero te lo quiero leer. Dice Frondizi: el general Savio fue un militar con extraordinaria vocación profesional. Anteponía cualquier otra inclinación de su espíritu el cumplimiento de sus funciones específicas que resultaban de nuestro catecismo político, que es la Constitución Nacional. Dentro del campo de las posibilidades que se abren para todos los militares argentinos, siguió el camino de los estudios técnicos, camino lleno de posibilidades para los argentinos, camino que honraron militares cuyo recuerdo está vivo del sentimiento del pueblo argentino, como el teniente general José de Lepiane, eminente maestro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, camino que honró a un discípulo, el discípulo más directo de aquel militar, el general Enrique Mosconi. Y volviendo a nuestro recuerdo a la época en que los grandes militares argentinos peleaban por la independencia y libertad de los pueblos, debemos recordar a aquel fray Luis Beltrán, que forjó las armas del Ejército Libertador, del gran capitán. He dicho que el general de la división Manuel Savio, dijo Frondizi, honró al ejército argentino. Pero no solo eso, es un hombre que honró los estudios económicos dentro del país. La figura de Savio estará ligada a toda una serie de acontecimientos fundamentales para el desarrollo económico del país. Y no se podrá hablar en el futuro del problema de la industrialización argentina sin tener en cuenta las ideas y los conceptos del general Savio, quien fijó con precisión los límites y el significado del proceso económico nacional. Eso te quería contar. Y si bueno, una de las tantas páginas olvidadas que nosotros no la olvidamos, claro, la memoria del general Savio. Gracias, José. Seguimos. Un abrazo y muy lindo programa. Chao, chao. Hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La información de Boca Juniors. Bueno, finalmente Daniel Osvaldo consiguió lo que había anunciado. Va a viajar y va a ser titular en el partido de hoy en San Juan frente a San Martín, a pesar de la fractura que tiene uno de los dedos del pie. Por su parte, el colombiano Fabra no va a estar para hoy, pero por su contractura

bastante lo que hizo el otro gobierno con Randazzo y con los ferrocarriles, que lo reactivó bastante. Bueno, el ramal eléctrico hasta Quilmes ya funcionaba, pero hoy se interrumpió, están los tres ramales sin funcionar por aparentemente inundación de vías. Yo creo que a lo mejor entró agua alguno de los cables. Sí. Y está funcionando solamente el ramal a Cañuelas. Bueno, Miguel, escúchame, la última te digo, ya lo vamos a encontrar el año que viene, ¿eh? El clásico. ¿El año que viene? No, ahora. No, yo soy de excursionista y vos sos de colegiales. Ah, yo creo que me hago independiente. No, yo soy de excursionista y vos de colegiales, ¿o no? Sí, señor. Asciendan, si pueden. Y vamos a ascender, quédate tranquilo que vamos a estar peleando. Chao. Chao, viejo. ¿Quién está? Sí, señor de Renzi, se habla Cristina de Ciudadela. Hablé con usted antes del balotaje. Y le había dicho que no iba a votar por ninguno de los dos candidatos, porque el mío había quedado afuera. Pero en esta oportunidad quería hablar sobre el señor Julio Bárbaro, compañero. ¿Por qué? Porque me molesta mucho. No, el ingeniero dijo, no es ingeniero. No, compañero, teóricamente, porque él reivindica al último Perón. Y hoy escuchamos, como tantos días, todas las obras inmensas, admirables, maravillosas del primer gobierno peronista y del segundo. Bueno, pero Julio tiene esas cosas. Siempre siempre toma esa bicicleta en todos los tiempos, dice algunas cosas y después termina siendo funcionario del gobierno que aparece. ¿Sabe qué pasa? Que yo vengo de un padre que intervino en el levantamiento de Cogorno y Valle. Bueno, recuérdele a Julio que hicieron... Entonces, Él viene de la democracia cristiana, entonces mientras usted viene del peronismo, él viene de otro lado. Quisiera escuchar voces peronistas auténticas alguna vez, como la señora Camaño, por ejemplo, que la admiro profundamente. ¿No? Usted. Adiós, señora. Adiós. Julio Bárbaro, quiero recordar que siempre tiene esos gestos. Lo tuvo en el 70, lo tuvo, siempre fue diputado, fue funcionario, estuvo con Kirchner, después se fue, estuvo con Menem, después se fue. Y cada vez que se va se enoja, dice cosas y habla de que el peronismo está terminado, ya lo dijo en el 70, lo devolvió recién en el 80, ahora aparece después en el 90 y ahora otra vez. Y entonces dice, bueno, hay que buscar otras cosas. Él piensa así, o no sé si lo piensa, o por lo menos es lo que le queda cómodo a Julio Bárbaro. ¿Quién está? Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Eduardo Latino. Mirá, los tres jinetes del apocalipsis, sí, ya sé, pero para este caso son tres. De la maldad y de la destrucción, a diferencia de nuestra triada del amor, y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para nuestra fe cristiana, este trío que está compuesto por Estados Unidos, Inglaterra y Israel, forman el gran monstruo que están preparando la gran batalla contra los países en el mundo para conformar el único eje en todo el planeta. Mira, las grandes productoras cinematográficas de Hollywood están mandando a las corporaciones de cada pueblo que son subsidiarias de ellos, el caso de acá de Clarín, por ejemplo, y otros canales que facilitan la difusión de un material perverso destinado principalmente a la juventud y a los niños, porque esas producciones cinematográficas están compuestas de historias que no tienen lógica, que tienen todo terror para meter en los niños el miedo, la incapacidad de razonar, no poder discernir qué es lo que se quiere decir en esa película, todo un mensaje preparado maquiavélicamente para destruir la voluntad de pensamiento en nuestra juventud y nuestra niñez. Todo eso está preparado por el motivo que te digo. Y acá, la corporación de Clarín, que tiene todos los medios, y otras corporaciones que tenemos, a través de los canales de televisión que llevan y radios que poseen, en donde la música, terriblemente ajena a nuestra tradición y a nuestro pensamiento, se mete en cualquier cosa. Mira, hay un programa que yo hace años que vengo viendo, escuchando en Radio Continental, que ahora hace poco cambió de dueño, en el momento que lo echaron a Víctor Hugo Morales. Hay un programa que yo lo escuché siempre porque me amo el campo, y se llama La Hora del Campo, que va los sábados. Bueno, en La Hora del Campo, que era un programa que nos explicaba todo lo que tiene que ver con los problemas agrarios, como lo hace ahí tu panelista, Diego, antes la música que escuchaba era de acuerdo a eso, música criolla, como me parece que debe ser siempre cada tema que se utilice con la música adecuada. Vos no podés hacer la historia ¿y ahora qué pasa? Todas con música de rock. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora pasa que ya está, se terminó. Toda la música que se pasa ya no es más nada criolla, toda música importada. Te saludo. Until tomorrow, bye bye. ¿Quién está? Buenos días, de Rensis. Le habla Antonio de Barracas. Le quería decir, bueno, lo felicito como siempre por la introducción que hizo. Lo de la energía eléctrica está bárbaro todo. Lo que querría decir en complemento es lo siguiente. Las subvenciones están muy bien en un momento extraordinario, pero no puede haber subvenciones permanentes. En este caso, las subvenciones a la electricidad, en mi casa, por ejemplo, pagábamos 50 pesos bimensuales. Quiere decir, ni siquiera un peso por día de electricidad. Indudablemente no vamos a desarrollar nada. Uno no va a comprar un panel solar que tal vez cuesta $4,000 o $5,000, mala instalación y demás, para pagar un peso por día de electricidad. Con el problema eléctrico, lo que se tendría que hacer ahora es una solución rápida, y podrían ser los aerogeneradores, ¿no es cierto?, la solución. Las represas llevan mucho tiempo para hacerse, calcule 6 años, una cosa así. Con respecto a las represas, imagínense las de la Patagonia, no tiene sentido hacer represas en territorio llano. Está bien la de Yacyretá y la del Paraná por el caudal del río Paraná, pero no tiene sentido ir a la Patagonia a hacer represas cuando nosotros tenemos en la cordillera, en Mendoza, hay un montón de proyectos en montaña que salen muchísimo más baratos que hacer una represa en llanura. El asunto de la energía solar, perfectamente, en todo el mundo con paneles solares. Lo único que tendrían que hacer es cambiar, a pedido del propietario, tendrían que cambiar los medidores para hacer los medidores de entrada y salida. Así uno sería, digamos, uno descontaría la energía eléctrica que produce. Nada más, de Rensis, gracias. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A propósito de las lluvias, ustedes habrán observado que varios oyentes que ingresan en las líneas tienen ruido, tienen fritura. Bueno, esto es por la lluvia, entonces parece mentira, pero 4 gotas que caen hacen que varias cosas no funcionen. Esto significa que nada de las cosas que se han hecho bien o se han hecho con las precauciones necesarias. ¿Qué tenemos, Diego? Vamos a contar una leyenda. Vamos a irnos al norte de nuestro país. Si es muy larga, lo hacemos después de la noticia. Vos me decís. Bueno, si querés que lo hacemos después de la noticia. Vamos a la noticia entonces. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En 40 segundos será la hora 9 en este momento. Es la hora 9 en el territorio argentino, 20 grados 5 a la temperatura en la ciudad. El Papa peronista visitó un bastión narco en México y pidió a los jóvenes no caer en el crimen. El gobierno macrista logró elevar en las comisiones de acuerdo a todos los embajadores políticos que mencionó Macri para que represente a la Argentina. Por lo tanto, Lustó tendrá el visto bueno cuando lo apruebe la Cámara de Senadores, y lo propio ocurrirá con los restos de cargos políticos nombrados en las distintas embajadas. El dólar cerró ayer a 15 pesos con 8 centavos. En el segundo trimestre, dice el titular del INDE Todesca, habrá índice oficial de precios después de desplazar a la directora responsable de hacer la evaluación. El Banco Central de la República Argentina libera comisiones a los bancos. Piden ajustarlas hasta un 25% por año. Diseñan ahora un nuevo esquema para transparentar los costos y sumar productos gratuitos. Otra vez aumentan lo que cobran los bancos en comisiones, que ya es muy alto. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10 de la mañana va a haber varios cortes por organizaciones afines al kirchnerismo para pedir la libertad de Milagro Salas. Todos los ingresos a la ciudad de Buenos Aires serán bloqueados. Mientras tanto, la ministra Bullrich estaba con el protocolo para evitar los cortes, pero según se dijo, todavía no va a funcionar. Activas reuniones en el interior de la Argentina de distintos representantes del peronismo. Varios han determinado no concurrir al congreso que se llama para el 24. Entre ellos, la provincia de La Pampa, La Rioja, no estarían presentes y tampoco lo haría Jujuy. De acuerdo a estos trascendidos, se estaría vaciando de gente del interior el llamado congreso que se va a hacer en obras sanitarias, pero también son versiones contradichas, porque de las mismas provincias surgen otros que sí van a asistir. Mientras tanto, el expediente para la intervención del Partido Justicialista Servini de Cubría lo tiene arriba del escritorio, pero hasta ahora no ha firmado nada. Ayer trascendía en tribunales que desde el gobierno no verían con agrado que se intervenga el PJ, porque después sería para normalizarlo y de cara a las elecciones del medio tiempo, con un PJ organizado, el macrismo perdería las elecciones. Mientras que si esto se mantiene como está y el kirchnerismo maneja los padrones, el PJ va a estar dividido estructuralmente y eso favorece los planes de Macri. El deporte por Belgrano. La tercera fecha de Primera División va a terminar mañana, pero ya el sábado estará empezando la cuarta. Tiene programa, horarios y árbitros. Arranca el sábado a las 17 por la zona 1. San Lorenzo de Almagro va a recibir a Vélez Arfi, el arbitraje de Federico Beligoy. A las 19, Gimnasia Esgrima La Plata con Olimpo de Bahía Blanca dirige Patricio Lustó. Siempre en zona 1, el domingo a las 17, Belgrano de Córdoba recibe a Banfield, Silvio Truco el juez. 19:15 para Godoy Cruz de Mendoza, Colón de Santa Fe, Pablo Lunati. 21:30 en Rosario, Central frente a River, arbitraje de Mauro Vigliano. El lunes a las 19, Quilmes con Patronato de Paraná, dirige Pedro Argañaraz. Y a las 21:15 del lunes, Arsenal de Sarandí con Sarmiento de Junín, dirige Fernando Rapalini. en la zona 2 se pone en marcha, siempre hablando de la cuarta fecha, el sábado a las 21:15, cuando Boca reciba a Newell's Old Boys de Rosario con arbitraje de Fernando Espinosa. El domingo a las 17, Tigre, Defensa y Justicia, Fernando Echenique. Lunes 21:15, Unión de Santa Fe con San Martín de San Juan, Germán Delfino. El martes a las 19, Atlético, Rafaela Temperley, Darío Herrera. 21:15, Aldo Civi de Mar del Plata, Estudiante de La Plata, Néstor Pitana. Lanús con Atlético Tucumán, Jorge Baliño. Postergado de esta fecha, Argentinos Juniors Huracán, tiene árbitro designado Facundo Tello Figueroa. Finalmente, el Intersonal de la cuarta fecha, Clásico de Avellaneda. Domingo 19:15, Independiente recibe a Racing, arbitraje de Diego Aval. En Estudiantes de La Plata, el entrenador Nelson Vivas aún no definió cuál será el reemplazante de Lucas Biatri, el delantero que ya inicia su recuperación por la distensión muscular en el sóleo derecho. Las opciones para reemplazarlo son el uruguayo Gonzalo Bueno y David Barbona, y es la única variante para el partido de mañana. En el rival Tigre, el entrenador Mauro Camoranesi ya dispone repuesto de sus lesiones con Sebastián Piris, Kevin Itabel y Federico González. En el partido Belgrano de Córdoba, Colón, Belgrano sabe que tendrá que ingresar en el medio campo Sebastián Prediger para reemplazar al lesionado Mario Volati, sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha. Será la única variante para recibir a Colón. El sabalero contará con el retorno de Alan Ruiz, quien cumplió la fecha de suspensión. Va a volver y entrar por Franco Mazurek, en tanto que se espera sobre cómo evolucionará la lesión, el traumatismo de Germán Conti. Si no puede jugar, será reemplazado por Luis Castillo. Liga Nacional de Básquetbol. También en básquet ganó San Lorenzo de visitante. Venció a Argentino de Junín 71-68, reponiéndose de una derrota por 13 puntos al término del primer tiempo. También ganó Obras, que derrotó como local a Atenas de Córdoba 92-73. Gimnasia de Comodoro venció a Instituto 91-85. San Martín de Corrientes le ganó a la Unión de Formosa 83-74. Y ganó Ferro en Concordia 84-78 sobre Estudiantes. En zona norte, el puntero es Olímpico de la Banda, 0.694 de rendimiento. Libertad de Sunchales, 0.595. Quimsa de Santiago, 0.591. En zona sur, el puntero es Gimnasia de Comodoro, 0.606. En el caso de Obras, tiene 0.571. Y San Lorenzo, 0.579. Hoy hay dos partidos. A las 21, Bahía Basket con Libertad de Sunchales. 21:30, Regatas Corrientes recibe a Boca. Finalmente, para completar el tablero del tenis, el ATP 500 de Río de Janeiro, pasaron de ronda los argentinos Diego Schwartzman y Federico Delbonis. El porteño Schwartzman le ganó al portugués João Sousa 6-3-6-2. El azuleño Delbonis venció al estadounidense Jack Sock 7-5-6-1. Eliminados, el tandilense Juan Pico Mónaco abandonó por lesión cuando estaba perdiendo el primer set frente al español Daniel Jimeno Traver por 5-2. También fue eliminado el rosarino Facundo Bañiz, cayó frente al uruguayo Pablo Cuevas 6-2-6-0. Hoy a las 16 horas argentina se presenta Diego Schwartzman, enfrenta al austríaco Dominic Thiem, reciente ganador del ATP de Buenos Aires. A las 19:15, el bahiense Guido Pela frente al colombiano Santiago Giraldo. Pese a los esfuerzos del PRO, Tayana sigue al frente como presidente del Parla Sur. Ayer, uno de los representantes del Frente Renovador, Alberto Acef, presentó un pedido para que no asuma Milagro Sala, porque dice que viola las condiciones estatutarias para conformar como diputada del Parla Sur, al estar detenida y acusada de varios ilícitos. Todavía no contestaron la petición. Es la hora 9:09, 20 grados 5 la temperatura. Desde la capital argentina, capital de dos continentes para el mundo, por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, secretario general. ¿Diego? Cuenta una leyenda del norte argentino que Chaya era una muy bella jovencita india que se enamoró perdidamente del príncipe de la tribu Pujilai, un joven alegre, pícaro y mujeriego que ignoró los requerimientos de la hermosa indiecita, y entonces ella, al no ser debidamente correspondida, se fue a las montañas a llorar sus penas y su desventura amorosa. Se fue tan alto a llorar que se convirtió en una nube, y desde entonces solo retorna una vez al año, hacia mediados del verano, del brazo de Quillá, de la diosa luna, en forma de rocío o de una fina lluvia. En tanto, Pujilai, que se sintió culpable de la desaparición de la joven india, sintió remordimiento y salió a buscarla por toda la montaña infructuosamente. Tiempo después, el joven se enteró del regreso de la joven a la tribu en el mes de febrero, junto con la luna, y volvió él también al lugar para continuar la búsqueda, pero fue inútil. Allí la gente festejaba la anhelada cosecha y lo recibían con muestras de alegría, y él, por su parte, entre la garabía de los circundantes, siguió la búsqueda con desesperación, pero con resultado totalmente negativo. Por ello, derrotado, terminó ahogando en chicha su soledad, hasta que finalmente lo sorprendió la muerte en un estado total de ebriedad. Este acontecer llegó después con todos los años en que se repite el carnaval en esta localidad, de ese lugar. La Chaya, que en quichua quiere decir agua de rocío y es el símbolo de la perenne espera de la nube y la búsqueda ancestral del agua, algo que no abunda en La Rioja y que es vital. Y Pujilai, que significa jugar, alegrarse. Y en esos carnavales que viven 3 días, nuevamente el príncipe, hasta que su imagen es quemada en la hoguera y enterrado hasta el próximo año. Hace poquito, la semana pasada, se festejó en La Rioja la fiesta de los carnales y de la Chaya riojana, y las mujeres solteras llevan prendida al pelo sobre su oreja un ramito de albahaca para anunciar que no tiene nombre. La fiesta nacional de la Chaya es una de las celebraciones populares de mayor tradición de La Rioja, y es un festival de música y danzas, fiestas de harina y albahaca, corsos carnestolendos y gastronomía regional. La Chaya es el festejo más importante y se celebra de diferentes modos en la provincia, aunque cualquiera sea la naturaleza que adopte la fiesta, siempre se preserva elementos centrales: la música folclórica, el intercambio de harina, albahaca y agua, el bien más escaso de la zona y un alto consumo de alcohol. El festejo de la Chaya atrae visitantes de las provincias vecinas, de Bolivia y de ciudades internacionales, de países internacionales, y la fiesta de nuestro interior profundo y de nuestras raíces folclóricas. Y el Tutu Campos nos canta con Waldo de los Ríos una hermosa chaya riojana que se llama Chaya de la Autoridad. Y una cajita chayera, tarde de sol. la Challa Riojana por Belgrano. Miguel Ángel, señora, ¿sabés que esta semana se cumple 112 años de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida? Y por esa razón tenemos en línea desde el continente blanco al comodoro Sergio Manuel Zulato. Comodoro, Miguel Ángel de Rensis lo saluda. ¿Cómo le va, comodoro? Buen día. Buenos días, Miguel Ángel, para vos, para toda la audiencia, aquí desde la base Marambio, en la Antártida Argentina. Bueno, estamos hablando de una superficie continental antártica de 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, en el sector antártico argentino, lo que nos da con la superficie continental americana un continente de 3.800.000 kilómetros cuadrados que casi desconocen los propios argentinos. Y el gobierno de la presidenta anterior había hecho un mapa, que nosotros estuvimos más de 20 años pidiéndolo en forma pública, con las proporciones antárticas como corresponde. Lamentablemente casi ni los ministros le hicieron caso ni lo cumplieron, porque ese triangulito antojadizo que viene de la cartografía europea no representa las proporciones que nos corresponden en el continente. Por lo tanto, me gustaría que los oyentes puedan tener mayor información de saber que la Argentina no solo es un país bicontinental, sino que además hay argentinos que no son americanos, que han nacido en la Antártida, ¿no? Yo te puedo contar de un poco de lo que es la base Marambio. En estos momentos hace 8 grados bajo cero, con una sensación térmica de 16 grados bajo cero, tenemos un viento del sudeste de 20 kilómetros por hora. Es cierto, la Argentina siempre se ha preocupado por mantener presente su bandera en este territorio que, como vos decís, es tan grande. En lo particular, la base de Marambio sirve de puente aéreo entre el continente y la Antártida. Como tiene una pista de aterrizaje y tiene un aeródromo, recibe a los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea, que se encargan de traer lo que son los víveres y el personal de científicos para que realicen su tarea. ¿Cuántos años tiene la base? La base hace poco cumplió 40 años. 40 años. Y recordemos que se hizo con pico y pala, ¿no? Los primeros que fueron allí fueron a trabajar con pico y pala para hacer el primer aterrizaje. Por lo cual, en la distancia y en el tiempo, yo es como si lo estuviera viendo, de las hazañas que se hicieron en aquellos tiempos, me acuerdo de Olesa y me acuerdo de tantos otros que en algún tiempo y en algún momento dijeron, bueno, se puede aterrizar en Marambio, ¿no? Sí, obvio, fue así. El primer aterrizaje que se logró, que fue con un avión liviano, fue en una pista que se hizo con pico, pala y explosivos por las rocas, y donde la gente los primeros tiempos dormía en carpa. Imagínate vos que acá el enemigo público número uno de la Antártida es el clima, que es muy cambiante y muy severo en ciertas ocasiones. Pero hoy estaba nevando, no sé si está nevando en la base en este momento, pero hoy estaba anunciado nevadas. No ha estado nevando hoy, ayer estuvo nevando un poco, está nublado ahora, vamos a ver qué pasa más tarde, que es posible que haya alguna nevada, sí. ¿Cuánta gente está en la base en este momento trabajando? Bueno, recién ayer terminamos de hacer la descarga del buque polar Vasily Golovnin. Es un barco ruso ese, ¿no? Todavía. Perdón, el barco ruso que alquila la Dirección Nacional del Antártico. Imagínate que se hicieron 400 vuelos con 2 helicópteros en 6 días. Y eso hace que la base en este momento todavía no haya sido replegada en la parte de lo que es la parte científica y aparte de las otras dos dotaciones que tengo de los helicópteros de la séptima brigada aérea. En total hay 140 personas en este momento. 140 tanto, personas. Hoy, por ejemplo, para que la gente tenga dimensión, ¿qué almuerzan esas 140 personas? Y hoy todavía no le pregunté a los cocineros, pero ayer, por ejemplo, se hizo carne al horno con ensalada. ensalada rusa, y a la mañana había habido un guiso de arroz. Se supone que con el frío y todo eso hacemos comidas que sean con calorías, claro, sustanciosas y que tengan muchas calorías. Acá no hay problema con los víveres, sino que bueno, uno se tiene que cuidar un poco de no excederse de peso, porque se come realmente bien, pero ya te digo, todo es con muchas calorías. Bueno, ayer la canciller argentina, o por lo menos dejó trascender la cancillería, que hay un acuerdo con los chilenos para que argentinos y chilenos salgan a investigar las otras bases de otros países en el continente antártico. ¿Llegó esa misión? ¿Va a salir de esa base? ¿Qué podemos agregar? Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente. Todos los países que están... miembros del tratado pueden ser visitados, digamos. Exacto. Pueden ser inspeccionados por comisiones internacionales. Entonces, cualquier país se anota y se juntan dos o tres países y deciden, bueno, vamos a tal base, vamos a inspeccionar tal otra. Nosotros hemos también tenido inspecciones, ya hace un tiempo que no se hacen acá, pero se han hecho en otras bases. Hace poco estuvieron una delegación china haciendo inspecciones también. Sí, está dentro del tratado, donde lo que se inspecciona en realidad es el cumplimiento de alguno de los anexos del tratado, como ser el cuidado del medio ambiente, que acá eso se observa con mucha rigurosidad, lo que es también el cuidado de la flora, la fauna, el tratamiento de los desechos, la basura. Y supongo que también estarán mirando, cuando se visita alguna base, que no haya nada militar prohibido, ¿no? No, en realidad, si bien, por ejemplo, las bases, ya sea las bases permanentes o las bases transitorias que tiene la Argentina, la mayoría están sustentadas por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay bases que le corresponden a Ejército, como ser Esperanza, o bases que le corresponden a la Fuerza Aérea, a la Marina, como es Petrel, o la Fuerza Aérea, como es Matienzo y Marambio, propiamente dicho, no están militarizadas. No, por eso digo, cuando se visitan las bases de otros países, también tratar de que no exista en esas bases ninguna cuestión militar que esté prohibida, ¿no? Sí, no, en todas las bases ese tema está absolutamente prohibido. Cuando se dice que las bases son de trabajo científico, Marambio trabaja en lo climático bastante, ¿no? Sí, acá lo que hay es un equipo de ozonosondeo y de observación de la atmósfera, que tiene varios sensores que, entre otras cosas, lo que hacen es tomar mediciones de la atmósfera en altura y en superficie para detectar, por un lado, los gases del efecto invernadero, y por el otro, el comportamiento de la capa de ozono. Se lanzan tres globos semanales con esos sensores y se obtiene una estadística que después es analizada en el continente. Para en cuanto a la recepción de radio, televisión a nivel mundial, ¿tienen capacidad para ver cualquier país del mundo? ¿Cómo se maneja eso? No, nosotros acá lo que tenemos es DirecTV, que digamos por razones de codificadores y eso, tenemos 5 canales nomás, pero pues lo podemos elegir a los canales, entonces los vamos rotando. Van orientando la antena, digamos. Sí, y después tenemos internet telefonía. Teléfono directo. De una empresa. Teléfono directo, tenemos, que es un avance tremendo, directo, ¿no? Sí. Es que es tremendo esto, porque antiguamente era casi a magneto, era de larga distancia. Y a toda radio. ¿No? Claro. ¿Y qué le podemos aportar a los continentales americanos de los antárticos argentinos, que si bien han nacido en el continente americano la mayoría, van a un continente como el continente antártico, que repito lo que dije antes, que no se sabe, hay argentinos que no son americanos, que han nacido en la Antártida. ¿Hay matrimonios viviendo en las bases antárticas o no? Hay matrimonios viviendo en la base antártica, pero la única que yo sepa es Esperanza. Ajá. Que está preparada para eso, tiene una escuela, donde los chicos van ahí, nosotros los recibimos acá porque ellos vienen para acá para tomar el vuelo, digamos, del Hércules que lo reintegra al continente. ¿Y después cómo se hace desde la base a la otra base? Y no, normalmente acá tenemos un avión liviano, un Twin Otter, que es un bimotor de ala alta, que con capacidad para 10 pasajeros, que con eso se hacen, digamos, el resto de los puentes. Y en este momento tengo un Bell 212 y un MI-17, que también se encargan de llevar y traer a la gente, más que nada a los científicos de los campamentos. Y para andar por tierra o por hielo, como quieran llamar, ¿cómo se maneja? ¿Hay trineos? ¿Qué hay? No, acá en las condiciones climáticas que tiene la isla, en ese sentido, no obligan al uso de trineos ni motos de nieve, como tiene, por ejemplo, Esperanza. Ah, porque ahí tienen base más sólida, Marambio, ¿no? Claro, Marambio, toda la... hay... La particularidad que tiene también la Antártida es que la composición geológica de las islas cambia mucho. Por ejemplo, Matienzo es una isla, donde está la base, es una isla volcánica, es con piedra volcánica. En cambio, Marambio es un permafrost, que se llama, que es una mezcla de tierra, arcilla y piedra congelada. Y después los terrenos van cambiando. Claro, lo que debe saber la gente también es que la Antártida tiene abajo tierra, mientras que el otro polo es hielo puro, ¿no? Es decir, esa es la diferencia que tenemos de nuestro polo al otro polo, porque debajo del hielo antártico hay, por eso se habla de la gran reserva de agua, que es la Antártida, hay tierra, ¿no? Sí, acá también hay grupos que se encargan del estudio de la tierra y... Glaciólogos también hay. Ayer llevamos un grupo a la isla Cerro Nevado que están instalando sensores y cámaras fotográficas para verificar el movimiento de los hielos. Pero sí, el tema del hielo acá es una reserva muy importante. Se sabe, porque ya hay trabajos que han hecho las bases militares de ejército y demás, que hay oro, hay lugares donde hay oro. Hay un detalle que es el krill, que es un alimento fenomenal, con crustáceo que realmente... dice que tiene una tremenda cantidad de proteínas, y vaya a saber cuánta otra cosa que todavía falta por descubrir, en esa presencia de más de un siglo que tiene la Argentina en nuestro sector continental. Por lo tanto, queríamos tener esta charla como jefe de base de Marambio, pero además con un saludo afectuoso a todos los antárticos en esta semana del aniversario de esta presencia activa de la soberanía argentina. Bueno, el agradecido soy yo. Porque ustedes hayan tenido esa diferencia, y los invito a seguir manteniendo el contacto. Nosotros acá tratamos de siempre, todos los días, de seguir afianzando esta soberanía de la Argentina en este continente. Chau, vicecomodoro, hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Adiós. El jefe de la base Marambio de la Antártida Argentina para un país bicontinental. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La hora 9:29 minutos. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos están abiertos, usted tiene que llamar ahora. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Estos son los números de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. En 1979 los chinos invadían el territorio vietnamita y ocupaban varios puestos fronterizos. La página policial, con Roberto Francisco. Roberto, ¿cómo andamos? Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué boleto se comió Argentino Junior ayer, eh? 3-0. Sí, señor. nosotros los deberes le ganamos. Sí, sí. Ahora, escúchame, todavía no sabe el director técnico, el que sea, lo que es el tanque Pavone. Todavía no lo conoce. Nosotros los de Vélez le ganamos, ¿escuchaste lo que dije? Chivo, no sos de Vélez. No, pero por la vez la victoria. Vos sos de Racing. El Racing, es uruguayo, este es Racing porque es francés. Ah, bueno, Racing. Racing Club. Claro. Pues, ¿en Racing serio? ¿Vos sabés que el nombre se eligió de una revista francesa, sabía vos? Y supongo que sí, ¿no? Ah, sí, no es así. Un nombre François. Y ese equipo juega al rugby, ¿no? Y, ¿y el Racing de París? Si vos vas en París y pasás por frente a la vidriera del Racing parisino, bueno, tienen las cosas más caras de rugby, la venden el Racing de París. Sí, sí, pero también hay o había un equipo de fútbol. Sí, hay un equipo de fútbol también. Por eso, sí. Pero bueno, ¿qué tenemos? Todavía te digo, los bichitos de la Paternal ya no van a ser jamás el tifón de Boyacá como fue alguna vez. No, ahora es un cuadrito, pero se va a la B. ¿Te acordás que el equipo de Luz, Macarelo y Ditro? Sí. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Yo lo iba a ver. ¿De Stefano Zappe y Pedersoli? El otro arquero era Madeira, eran los dos. Canseco Pando. Sí. No, eso fue después. Carceo, González de Sierra, con eso fueron subcampeones. Sí, sí, pero el tifón de Boyacá surge en el año 54. Carceo era jugador de la primera de Argentinos Junior. Sí. Y era ordenanza de Siam. Ajá. Entonces un día me lo cruzo y le digo, che, ¿cuánto ganaron en la gira? Habían hecho una gira por todo Centroamérica porque habían salido subcampeones. Sí, sí. Dice, un águila mexicana, ¿sabes cuánto era? 5.000 pesos. Y era todo lo que le pagaba. Anda a compararlo ahora, ¿no? Millones. Y bueno, sí. Cuéntame, ¿qué tenemos? Y Juan Di Stefano, que era el número 4, Di Stefano Pedersoli Nape, sí, trabajaba con una ojaladora, hacían ojales de camisa. Mira, cuando volvió a primera división Argentino Junior, debutó contra Racing. Sí. ¿Sabés cuántos goles hizo de tiro libre ese día argentino? Dos. Sí. Se los hizo Nap a Negri. Nap, sí, cómo pateaba, ¿eh? Bueno, dale. Había sido de... Vamos a lo nuestro porque no llegamos. Escuchame. Le quiero rendir mi modesto homenaje al doctor Camileón, un gran tipo, ¿eh? Sí, lástima que macaneó, ¿no? No, en no. La memoria póstuma, porque dijo, sí, hablando de Argerich, que dice que le preguntaban si alguna vez había sido corrupto, dice, sí, una vez fui corrupto, y cuenta un episodio que no es cierto, lamentablemente está muerto ahora, pero cuenta un episodio que no es cierto, que él la mandó a la madre de Argerich a trabajar en la embajada en Europa, etcétera, etcétera, que exactamente lo que él cuenta lo hizo Perón, dicha por la propia Marta Argerich. Ah. O sea, le falló la memoria. Sí. Pero yo lo conocí como ministro de Defensa, te digo la verdad. Yo lo conocí en el diario cuando manejaba Clarín. Claro, manejaba Clarín. Habría que preguntarle por qué lo echaron de Clarín. Bueno, te voy contando de a poco, porque es tanto y tanto. ¿Te acuerdas que dijeron, voten con alegría, cambiemos? Yo creo que empeoremos, porque no cesa esta locura de crímenes, de asesinato, de homicidio, de occisos. En Francisco Álvarez también a veces la gente peca por inocente o por tonta, ¿no? Mirá vos, la localidad de Francisco Álvarez, esto es para el lado de Morón. Ahí Griselda Noemí González, 39 años, casada y separada de hecho, con dos hijos. Una hija de 18 años y un hijo de 15. Ahí por internet, por Facebook, conoció a un supone que es mexicano, que vivía en Guayaquil. Waldo Omar Esparra, 32 años. Bueno, vaya a saber, esta mujer le mandó la plata para viajar a Buenos Aires. Viajó, estuvo dos días con ella compartiendo un pequeño departamentito en la localidad de Francisco Álvarez, porque ella vivía en General Rodríguez, en el barrio Almirante Brón, con sus hijos. Y bueno, y ahí los hijos fueron a ver qué pasaba, y la encuentran muerta, ahorcada, con la tráquea quebrada. Realmente terrible. Y el mexicano, si me acuerdo, no lo he visto, Esta mujer hacía suplencias en las escuelas primarias, de nivel primario de la ciudad de Moreno, y al mexicano, suponen que es mexicano por lo que han encontrado en la computadora, lo están buscando intensamente. Waldo Mares Parra, 32 años, suponen que es mexicano y vivía en Guayaquil. En Córdoba, otro policía muerto, asesinado a balazos, cuatro delincuentes en dos motos. Estos delincuentes estaban asaltando a un transeúnte, el policía iba en su moto, ya franco de servicio, iba para su casa, y bueno, trató de detenerlo, pero los delincuentes lamentablemente lo primerearon. Marcelo Javier Ojeda, 32 años, oficial inspector de la Policía de Córdoba, y ahí murió en el acto. Ahora que dijiste lo primerearon, vos sabés que en México el Papa usó el término lo primerearon, primerear, sí. Y tuvieron que explicar porque no sabían lo que era. Sí, sí. Pero tuvieron que explicarle a la población que era primerear. Claro, que primerear era una cosa que salía del fútbol. Hablaron de San Lorenzo, de que era hincha San Lorenzo, que primerear era anticiparse a ganar una posición de la pelota y demás. Sí, y, sí. Y tuvieron que, y ayer se mandó otra que era sobar el lomo. Los mexicanos se miraban porque sí. Claro, y después dijo que no era estar aludándolo por compromiso, que yo, bueno, espero que lo hayan entendido, porque nosotros tenemos formas de hablar que de pronto no se conocen. Y no sé, claro, cuando escuchamos que ellos nos dicen algunas cosas que no entendemos nosotros, ¿no? Claro. También habló de la plata, y yo no sé si en México al dinero le dicen plata, ¿no? No sé si escuchaste. ¿Te enteraste lo que pasó? Se bajó a saludar, como hace siempre. Sí. Estaba saludando a chicos, dándole la bendición a chicos con capacidades diferentes. Sí. Y uno lo tironeó de la manga y casi lo tira al piso. Se enojó muchísimo, empezó a gesticular y a gritar el Papa. Nunca lo vi tan enojado. Ah, no me digas. Sí. No lo vi. Un reto mundial. No sé si escuchaste por Joan Manuel Serrat Cambalache, una creación de él. Y él le cambia algunas palabras, no emplea la palabra afano, no emplea la palabra guita, o sea la adecuó un poco a los españoles. Claro. Bueno, te digo, este chico, Marcelo Javier Ojeda, Marcelo Javier Oyola, 32 años, oficial inspector de la Policía de Córdoba, no llegó a usar el arma, la tenía en la cintura, se la robaron, le robaron la moto y el arma reglamentaria, y los cuatro delincuentes fugaron y los están buscando intensamente. Otro policía muerto en Mendoza. Este hombre iba de custodio en un trolebús en horas de la noche, de un custodio y de civil. Realmente expuesto a cualquier cosa. Jorge Arias Tavares, 39 años, casado, tres hijos, subieron dos sujetos y lo balearon. Lo balearon, ellos iban a robar el trole, este hombre salió a intervenir y lo balearon. Hay un detenido, Nicolás Gonzalo Rodríguez, de 32 años, está detenido, ¿sabe dónde? En Santiago del Estero. Espera, dame cuatro avisos que necesito pasar. Vamos. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Es las 9 de la mañana, 39 minutos, 21 grados 7. Otra vez a la tarde tendremos alta temperatura y mañana 34 grados. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En el 2004, más de 200 muertos al explotar un tren cargado de azufre y gasolina en Irán. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Reiteramos que las paritarias docentes de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma se postergaron hasta mañana a reuniones con los ministros respectivos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En Río de Janeiro asesinaron a una argentina de 24 años que iba a la playa. Hay dos personas detenidas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, Francisco. Bueno, te cuento, Miguel. Volvemos a Córdoba y hay un árbitro en un partido amistoso de barrio. Ya dimos la noticia el otro día comentándola. Echó a uno y le pegó un tiro. Tres tiros. Sí, pero le mostró la tarjeta roja. Este, el pelado, lo conocen como el pelado. Sí. Y aparte hirió otro, ¿no? Hay dos heridos, dos jugadores. Qué bárbaro. César Flores, 48 años, el referí muerto. Tres balazos, uno en la cara, o en la cabeza, uno en el cuello y otro en el corazón. Y lo están buscando intensamente. Ah, ¿se escapó? Se escapó. Qué bárbaro. Lo están buscando intensamente. Decime, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos más, mucho más. Vamos a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, sí, que está ahí cerca del auto. Antes que sigas, en Brasil hay dos detenidos, uno de 32 y otro de 23 años, sí, que habrían sido los asesinos de la argentina, que fue asesinada cuando iba a la playa, para según robar. La información que llega de Copacabana. De robar, para robarla. Y sí. Bueno, en la cárcel de Coronda, esto ya es muy común, pelea entre presos, pabellón número 9, uno muerto, Gustavo Leguiza, 30 años, y dos heridos graves. Fernando Sanabria, 38, 8 cuchilladas le metieron, y Javier Sotelo, 22, un puntazo en el corazón. O sea, se mantiene este nivel de las grescas en la cárcel. Vamos a Formosa, hay una conocida odontóloga, Lucía Juárez, de 50 años, muy conocida odontóloga, el padre también un gran médico de ahí de la zona, fue asesinada, 39 puñaladas. Le toda la zona de los brazos, es una zona muy patrullada. De hecho, la policía intervino muy rápidamente, claro, la policía intervino muy rápidamente y los dos jóvenes están presos. Así que lo que parece es que ella se resistió a entregarle su cartera. Sí, ella intentó escaparse y parece que uno de los jóvenes la persiguió. Ella no había percibido que el joven estaba armado con un cuchillo. Claro. Y bueno, lamentablemente tuvo este desenlace. Bueno, la confirmación del asesinato. ¿De dónde? Brasil. Ah, de Brasil. ¿Y la chica quién es? La víctima. Sabemos quién es la víctima, de dónde, qué barrio, ciudad, pueblo, provincia. No, y bueno, están esperando ahora que confirme todos los datos. De provincia, etcétera, etcétera. Pues bueno, Lucía. Hay muchos argentinos dando vuelta por Brasil, ¿no? Y muchas víctimas también. Es cierto. En San Pablo, que es donde no se va, porque no es una ciudad que se visite para hacer turismo, en San Pablo tenés que te vas a salir del hotel y te dicen, sáquese el reloj, deje la cartera, no lleve la cadenita. Es increíble, ¿eh? Sí, San Pablo es grande, ¿eh? Hay tanto habitante en... Bueno, las dos últimas, dale. Las dos últimas, Miguel. ¿Sabés cuántas tengo acá para dar? Villa Crespo cruzó un tipo, un asesino al volante, cruzó un semáforo en rojo, Escalabrino Ortiz Rivera, y mató a Martina Camila Miranda, de 16 años, y lo están buscando intensamente. A ver, ¿qué más te puedo contar, Miguel? Asesinaron de un disparo en la cabeza a un médico en Rosario, 71 años, José Luis Vergini, ¿eh? Y además, cuando lo fueron a la policía que llegaron, el tipo estaba muerto, por supuesto, los dos policías están detenidos, le robaron un revólver o una pistola de aire comprimido. Bueno, vamos a estar atentos a los cortes anunciados a partir de las 10 de la mañana, para pedir la libertad de Milagro Salas, para ver si se aplica o no el protocolo que dijo Bullrich que iban a aplicar para los cortes, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Miguel, en Rosario, una mujer estaba en la puerta de su casa, le metieron un balazo de una escopeta, y los tipos, los dos delincuentes, escaparon a caballo, y la mataron de un balazo, un escopetazo, ¿eh? Roberto, te saludo. Un abrazo. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Lo último que falta recordar del deporte, Rodolfo. Bueno, que Ezequiel Lavezzi aceptó la oferta, va a pasar a jugar en el fútbol de China, o sea, deja el Paris Saint-Germain, se va a China, va a cobrar 10 millones de euros por año. La comidilla del periodismo deportivo en España son las repercusiones del todavía del penal que Messi ejecutó con pase al uruguayo Suárez, le permitió al uruguayo anotar otro gol y desplazar del primer puesto de la tabla de goleadores a Ronaldo. Entonces las declaraciones de Cristiano Ronaldo son el tema ahora, se hizo el enigmático y dijo: seré preciso con esto, sé por qué Messi lo hizo, como que lo hace para perjudicarlo para a él. ¿Para boicotearlo a él? Claro, claro, para que él no sea goleador. Se persigue un poco, ¿no? Y puede ser, ¿eh? Sí, bueno, pero me parece que ya lo de Messi ya entra con el Barcelona, ya entra un poco más de show, ¿no? Una cosa... como la Globo Charter, digo. Que le da, claro, ya le da, tiene tanta superioridad tiene el equipo que ya le da... margen a un montón de cosas. Además, según habían dicho, además, el gol era para Neymar, no para Suárez. Sí, además no marcan a nadie, ¿no? Porque vos te das claro, cuenta... Claro, hay dos o tres equipos que son muy... No, pero vos te das cuenta que en Europa se juega con mucho más libertad. Por eso cuando vuelven de Europa aquí les cuesta tanto, porque aquí claro, te marcan y te corren y te persiguen cualquier equipo. Fíjate vos que la campaña de Atlético hay Tucumán... Hay menos maña, digamos, marcan, pero hay como menos maña, menos pero, dureza. Pero fíjate, ¿no? Atlético de Tucumán, con el mismo equipo que ascendió, sí, le ganó a Racing y a Boca. Y sí. Ahora, imagínate. Sí, porque son equipos que están justamente fogueados para hacer eso, así, para pelear los partidos, claro, claro. Imagínate la jugada que hizo Neymar el otro día de agarrarla entre los dos talones y pasársela por arriba a la cabeza al otro jugador. Acá está en el hospital quebrado. Sí, claro, no, no le permiten. Acá. No, pero, claro. No, acá cuando levantó la pelota a mitad ya y está en el piso, muerto. Sí, sí, sí. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Tocamos el primer día, porque no podemos convivir con la inflación si queremos crecer, no podemos convivir con la inflación si queremos transparencia, y por eso también es importante que todo lo que hagamos, no solo ustedes participen, estén atentos, controlen, sino que nosotros informemos en qué se gasta cada peso dentro del gobierno, en qué gasta cada provincia, cada intendencia. Todos tenemos que rendir cuentas porque estamos administrando lo que es de todos, y en ese camino creo que vamos con el manejo inteligente, austero de las cosas, vamos a ir entrando en el camino de la transparencia, del crecimiento y yendo en la dirección de pobreza cero que todos queremos en la Argentina. Así que Esteban, el mejor de los éxitos, tenés el apoyo del gobierno y de independencia para controlar y cuidarnos a todos los argentinos. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, de esta manera será por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Bueno, en la Casa de Gobierno, donde tomó juramento a nuevos funcionarios el Presidente de la República, hablando del tema de la inflación, la novedad es que como Macri no usa corbata virtualmente, estaba la mitad de los funcionarios, dos o tres con corbata y dos o tres sin corbata, al mejor estilo descamisado. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué nos queda para recordar allí, Diego? Nos queda la señora Amanda Ledesma, Josefina Rubianes Alzuri, que nació el 31 de diciembre del 1911 y falleció en Buenos Aires el 19 de febrero de 2000, más conocida como Amanda Ledesma. Empezó a cantar muy jovencita, era empleada de tienda, ganó un concurso en el Teatro Gomón y empezó a cantar en Radio Prieto, Stentor y Excelsior con el acompañamiento de Miguel Caló y también con la guitarra de José Ricardo. Después empezó a trabajar en los teatros, debutó en cine y después de haber hecho como 9 películas en la Argentina y de haber debutado con Enrique Santos Discépolo, que le hizo grabar su primer disco en el sello de On, se fue a trabajar a México, donde se quedó hasta el año 50, que regresó a la Argentina, y después de trabajar aquí hasta el año 56 se retiró y dejó de cantar y de trabajar. Falleció en Buenos Aires el 19 de febrero, el 18 de febrero del año 2000, a los 88 años, después de haber recibido el premio Cóndor a la trayectoria de la Asociación de Cronistas Cinematográficos del Cine Argentino. Y si querés podemos escuchar un poquito de Amanda cuando cantaba el tango que le hizo grabar Enrique Santos Discépolo, su primer disco grabado para el sello de On, un tango de Enrique Santos Discépolo titulado Condena. Quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que a velar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Se arrastra llorando la esperanza de olvidar. Es la hora 9:52 minutos, 21 grados 7 en la temperatura en Buenos Aires. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El presidente de la República nombró nuevos conductores de distintas áreas a nuevos ejecutivos. Aunque ha sido para todo el mundo, más hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprenden a jugar al gol. ¡Ay, qué vivo! Son los ejecutivos que vivos que dan del sillón al avión, del avión al salón, del avión al avión. Siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. Los ejecutivos, los CEOs, los que se inventan para la administración pública, no siempre, por ser triunfadores en la empresa privada, pueden entender cómo es la cuestión política. Y el gobierno de Macri tiene una enorme cantidad de ejecutivos y de CEOs, entre ellos la administradora, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que es una brasilera, y que tuvieron que modificar la ley y hacer una serie de cosas porque no puede estar en manos de una extranjera la línea de bandera, y sin embargo la maneja alguien que nació en el Brasil. Y de todas formas, con una enorme cantidad de gente que nombró la Cámpora, que todavía ha quedado, y que hace que los gremios aeronáuticos le llevaron la inquietud a los dirigentes de las tres EGT y le han planteado la necesidad de revisar varios cargos que están siendo ocupados por gente que se nombraron anteriormente y que no han sido cambiados todavía. Y lo que es más grave, apareció un gerente que nombró la nueva administración vinculados a un negocio de pasajes ya denunciado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 5 minutos finales del programa. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Para esta hora están anunciados varios cortes en el ingreso a la ciudad autónoma de Buenos Aires por parte de organizaciones que piden la libertad de Milagro Salas, entre ellas el Partido Comunista, la Cámpora, miles de Delía, Quebracho, el sector de Nuevo Encuentro de Sabatella, parte de la CTA de Yasky, algún sector de la CTA de Micheli, en fin, va a haber cortes, según dicen, 200 cortes en todo el país pidiendo la libertad de Milagro Salas. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Vamos, Diego. Vamos. ¿Qué otra cosa nos queda? Nada, ¿no? Mira, te contaría una cosa hoy. Tania se cumplen 17 años de su muerte y con Rómulo Berruti, Tania tenía Cambalache justo en la calle Libertad y Córdoba, justo atrás del, al costado del Teatro Cervantes, y siempre me decía Rómulo que había cumplido más de 100 y yo no le quería creer. Cuando falleció tenía 105. Me decía, vamos a visitarla, vamos a tomar un café con Tania. Íbamos al boliche y nos sentábamos ahí, venía Tania, se sentaba con nosotros, que era muy dicharachera y muy simpática, y no representaba la edad que tenía, y decía, ¿qué van a tomar? Yo decía un cortado, y Rómulo decía un café, y le decía al mozo, para estos dos maricones un café y un cortado, a mí tráeme un whisky. Yo creo que por eso se mantuvo tantos años con vida, por su simpatía, su gracejo y sus ganas de vivir. Repasamos, Rodolfo, los partidos que se juegan hoy. Bueno, hoy van a jugar en la zona 1 a las 7 y cuarto de la tarde, Independiente con Rosario Central, Patronato de Paraná con Arsenal de Sarandí, a las 9 y media de la noche Sarmiento de Junín con Gimnasia Esgrima La Plata. En la otra zona, en la zona 2, van a jugar a las 5 de la tarde dos partidos, Defensa y Justicia con Atlético Rafaela y en Rosario Newell's con Racing. Y a las 21:15 San Martín de San Juan, Boca. Bueno, nos vamos, no nos queda más nada. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo, Dios mediante, ayer y hoy, el programa de ida y vuelta entre ustedes y nosotros, el programa interactivo de la radio. Que la pase bien.